Gracias por eso. Bienvenido. La decana que va a estar hoy abriendo el panel está en camino para Posada, no llega tiempo, así que me pidió que, bueno, que le diera la bienvenida en su nombre. Bueno, y mientras tanto, entonces, seguimos con nuestros paneles alrededor de la cuestión del hábitat urbano centrado en la ciudad de Posadas, no porque sea la única importante, sino estratégicamente para reconocer un campo, digamos, más cercano y después quizás en el futuro ir abarcando más ciudades de la provincia y, por qué no, también la zona rural. Para los que no han participado de las anteriores reuniones, les cuento que esto se inicia a partir de una demanda del sector estudiantil, de una preocupación que tenía con los desalojos violentos que estaba sucediendo en Posadas. Entonces, con esa preocupación vienen a la Secretaría, organizamos lo que llamamos conversatorio. Vino muchísima gente a pesar de la lluvia y de ahí surgieron como varios problemas de las muchas intervenciones. No podíamos abarcarlos a todos. De manera que entonces tratar esos problemas implicó que organizarlos en reuniones como esta que vamos a tener hoy, los paneles, donde llamamos a la gente que conoce de cada uno de esos problemas. Son los que nos van a ayudar a pensar, porque conocen del tema, porque nos lo van a transmitir y porque nos van a ayudar a seguir indagando sobre las cuestiones que tienen que ver con el hábitat urbano en la ciudad de Posadas. Así que es una actividad que va a continuar, el viernes que viene hay otro panel, y el último es para mediados de noviembre, ya no recuerdo, ahora no voy a decir la fecha, el 18 de noviembre. El tema general se llama Posadas, una ciudad, muchas veces el tema, que todos cortemos la mirada, aproximaciones al entramado urbano. Y hoy vamos a mí con ayuda, es... ¿Qué pasó con la planificación urbana? Esta ciudad es, como todas, no tanto como La Plata, no tanto como Brasilia, pero también objeto de alguna clase de planificación. Solamente que hay muchos sujetos planificantes en una ciudad como Posadas, ¿no? Brasilia tuvo un equipo, La Plata tuvo otro equipo, acá en realidad participan distintos actores y sigue participando y con distinta intencionalidad, digamos que no todos pateando para el mismo lado. Sí, están los planificadores físicos, que se yo, la DEMI fue una planificadora muy concreta, ¿no? Y PROA de alguna manera también planifica. Pero las inmobiliarias, como nos cantaron en paneles anteriores, también planifican, solo que no sabemos qué planifican. Y los vecinos también planifican, porque cuando ocupan espacios, están planificando de alguna manera también el espacio. ¿Ves cuántas maneras de planificar intervienen acá? Entonces, el panel de hoy se llama Planificación Urbana y Experiencias Vecinales, va a juntar voces de dos lugares distintos. Y uno es el lugar, digamos, de la profesión, del arquitecto urbanista, que trabajando en distintos planos, como los que he mencionado, han tenido que ver con la planificación. Y al pensar planificación, pensaron la ciudad como problema. Entonces ellos nos van a contar su experiencia. Pero después están los vecinos que también planificaron, como dije, o que sufrieron las consecuencias de esa planificación por arriba. También vamos a escuchar las voces de los vecinos. Así que yo ahora quiero agradecer la valerosa participación de que nos regalen su tiempo esta tarde e invitar ya a venir a sentarse a esta mesa. Le voy a pedir a las personas que trajeron material para exhibir que se sienten de este lado, si están cerca de la computadora. Y los voy mencionando ya. La arquitecta Adriana Recamá, el arquitecto Juan Ramón Virura, el arquitecto Carlos Borio, viejo amigo de esta facultad, por los vecinos. Ah, quiero decirles que el ingeniero Hugo Calafuarsky, que también estaba invitado a venir, hoy se disculpó, tenía una inauguración en San Vicente y no iba tampoco a poder llegar a tiempo. Por los vecinos nosotros invitamos, por invitación justamente de los jóvenes estudiantes, a distintos vecinos, pero hasta ahora creo que solo se ha presentado María Mariana del barrio El Piedad. Habíamos invitado también a Fabián Alves del barrio Néstor Kirchner, a Francisca Benítez de la Chacra 145 y a Susana Pereira también de la Chacra 145. Hablamos por teléfono, adelante. Susana, por favor, ¿puedes sentarte? Venite, Francisca. Bueno, bienvenidas, adelante, por favor. Bueno, estamos todos acá, el tiempo de exposición aproximado, nadie se asuste, es de unos 15 que se pueden estirar a 20 minutos, pero hay alguno que dijo, yo necesito 30, ¿por qué? Porque le dimos a Vilsano la semana pasada 30 minutos y esto ya sentó un precedente a Vilsano, así que bueno, pero vamos a hacer digamos, amables con el resto de los disertantes, ¿sí? Eso les pido, para que todos podamos hablar. Y para lo más importante, porque si ellos nos dan ideas, ¿qué es lo importante después? El comentario, la discusión, el aporte de nuevas experiencias, ¿sí? Así que calculen que hasta las 9 de la noche vamos a estar acá, espero yo, concentradísimos en el tema. Dicho esto, no tengo más que hablar y le vamos a dar el micrófono al decano de la mesa, que es al arquitecto Carlos. Gracias, buenas noches. En primer lugar, agradecer a la Secretaría de Posgrado y a Ana en particular por la invitación. Siempre de algún modo u otro, ya sea por cuestiones profesionales o de amistad, he tenido vinculación con mucha gente de humanidades. El tema que yo quería plantear, en función a lo que me planteó en su momento, una mirada desde la planificación, pero más centrada en la vivienda social. La verdad que sí. Quisiéramos hacer un raconto, llevaría más de media hora por lo menos poder entenderlo. Y voy a tratar de hablar 15 o 20, ayúdame a que no me pase. El tema lo he enfocado desde el siguiente punto de vista. Por un lado, cómo ha sido vista la vivienda desde los grandes antecedentes urbanísticos que tiene la ciudad, porque tiene importantes antecedentes urbanísticos, como ha sido el Plan Urbis y el otro el Plan Posada, que se constituyó en tres secuencias discontinuas. Luego ver la práctica concreta, es decir, las improntas de la vivienda social, de qué modo han sido, de qué modo históricamente se dio y de qué modo han incidido prácticamente en la reconfiguración de una nueva posada. Y también una referencia, para no extenderme, a lo que serían los asentamientos informales, porque podemos decir que en definitiva hablar de la vivienda social es hablar dentro de un sistema y un programa que contiene determinados segmentos sociales. No hay otras formas de apropiación del territorio y del suelo urbano y la posibilidad de acceder a lo urbano que ha generado una cantidad de realidades o una trama informal que se superpone a la formal. Entonces, si algún tipo de referencia al tema corresponde hacerlo. El Plan Urbis nace con todo, podríamos decir, el fervor de lo que fue la reciente provincialización en el año 1957. En el 53 Misiones se provincializa. Y en eso entiendo yo que en esas generaciones donde había un enorme deseo por diseñar su propio futuro, se hace un concurso de antecedentes que convoca al Grupo Urbis. Y el Grupo Urbis es contratado para hacer un plan para toda la provincia y todos los centros urbanos. Se llega a hacer solo un plan para Posadas. Cae en una ciudad, podríamos decir urbanísticamente, todavía muy de baja consistencia, de baja calidad de urbanización en cuanto a la cobertura de servicios, y de cierta precariedad en sus infraestructuras construidas, ¿no es cierto? El Plan Urbis está inspirado en el pensamiento racionalista del movimiento moderno, es decir, el funcionalismo, inspirado en la máquina, en lo que donde cada parte tiene que estar donde está para funcionar bien, prácticamente plantea que la función debe preceder a la forma, y en ese sentido dice, la ciudad tiene cuatro funciones básicas: habitar, trabajar, recrear el cuerpo y el espíritu y circular para poder conectar las necesidades. Donde habitar, que es lo que quiero hacer eje, tiene que ver con la residencia, ¿no es cierto? Pero el concepto que toma el Urbi es el de unidad vecinal. El concepto de unidad vecinal es un concepto que ha venido trabajado en todo ese movimiento moderno. El Urbi en particular se inspira mucho en el pensamiento de Walter Gropius. Walter Gropius, un referente alemán del movimiento moderno y creador y fundador de la Bauhaus, escuela de diseño que deja un legado que al día de hoy tiene vigencia en la formación y en la práctica de los arquitectos, y plantea la unidad vecinal como un conjunto donde la residencia está acompañada de todo lo que serían los servicios básicos. Sería lo más parecido al concepto de barrio, pero el barrio como entidad espacial autosuficiente, autosuficiente por supuesto teniendo una centralidad mayor que ofrece la ciudad, donde diría que el primer componente hasta para definir un radio de acción es la escuela primaria, ¿eh? Luego eso le suma los comercios, multiplicidad de servicios e inclusive desde lo morfológico lo plantea proponiendo distintas tipologías constructivas que van desde la vivienda individual a la vivienda en colectiva de mediana intensidad, como sería un monobloque de planta baja y tres pisos, a la de alta densidad. La de mayor densidad se ubica en el área central y en las unidades vecinales que la rodean, y en la siguiente, a medida que la ciudad se diluye. Plantea un esquema de ciudad lineal, despeja absolutamente el río, realmente el primer planteo formal de Costanera Posada lo tiene en ese momento. Costanera es un tema, ha sido recurrente en la planificación de Posadas, y bueno, creo que construyó el imaginario donde ningún posadeño se le ocurría que Posada no pudiera tener una costanera, ¿cierto? Esta unidad vecinal tiene como ese enorme atributo de ser la célula constitutiva de la ciudad, a partir de la cual la ciudad se transforma. El segundo gran antecedente urbanístico es el Plan Posada. El Plan Posada toma todo lo que ha preceptuado el Plan Urbano, pero se tiene que enfocar a una ciudad que esté en un nuevo contexto. Si el objetivo fundamental no es preparar a la ciudad para ser ciudad capital, el Urbis la ve como ciudad capital y la provincia, sino que el Plan Posada, si bien llega solo 13 años después, llega en un contexto donde ya se habla de Yacyretá con fuerza de decisión, ya que Yacyretá está instalado desde la década del 30, se habla del puente internacional, o sea, de golpe empieza un cambio en el paradigma de la mirada, donde Misiones está en una región. Ya no está solamente en una frontera dura, sino está en una frontera que empieza a tener sentido. Por lo tanto, la ve que no es solo capital de la provincia, sino que es un centro integrador de intercambio de bienes y servicios. Para tal, prepara la ciudad, y en cuanto a lo residencial, toma las mismas pautas del Urbis, parte de la noción de la unidad vecinal, con ese concepto integrador que antes planteaba. A diferencia del Urbis, que es muy recurrente en el pensamiento moderno, también el pensamiento del arquitecto Vivanco, que es quien conduce el Plan Posada, es absolutamente racionalista, fanático a muerte de Le Corbusier, era y no permitía ninguna crítica a ninguno de los grandes popes, y sin duda es un movimiento que desde mi punto de vista ha dejado quizás los más grandes legados de la arquitectura y del urbanismo, más allá de sus cosas que perdieron vigencia o que estaban sobre un diagnóstico no certero. El Plan Posadas es un poco más realista en los términos que ustedes habrán visto en el Urbis, que le costó reconocer la ciudad, porque el pensamiento moderno consideraba que la ciudad había que ser bien, no montarse sobre la ciudad existente y reorientarla, sino la ciudad debía ser pensada de cero. Entonces un poco la idea de tabla rasa y nueva ciudad, que son pensamientos lógicamente difíciles de imponer. El Plan Posadas acepta que se debe remodelar un área central y que la ciudad se debe abrir al río, ¿eh? Tener una fuente de estructura que la soporte, y en esa apertura al río abre un gran eje oeste, ¿eh?, con diagonales, ¿eh? Ese eje está más o menos donde hoy es Península y Troda, para que lo ubica geográficamente, que a su vez toman el concepto de unidad vecinal, de intensidades o de densidades medias, altas y bajas, siempre alternando tipología, y que esa tipología habitacional debe barrer desde el arroyo Mártires hasta el arroyo Garupá. En sus distintas secuencias, el Plan Posada conserva ese pensamiento, nada más que se tiene que ir adecuando a los cambios que ha sufrido la ciudad sin aplicación de los preceptos que establecía el plan. Entre ellos, la pérdida de la famosa diagonal de penetración. En el momento de la última fase del Plan Posada, que es el año 1981, hay algunos de los actores que trabajaron presentes aquí a mi lado, está por ejemplo ya implementada las primeras fases de Península y Troba. Entonces el Plan Posadas establece con fuerza lo que era la idea original, pero dice la ciudad creciendo linealmente, al igual que el Urbis, sobre el río, con un eje oeste que remata en Península y Trova y un eje sur que remata en lo que es Villa Lanús. ¿Qué es lo que quiero dejar claro? Que este concepto de unidad vecinal como un hábitat integral de escala humana, de escala peatonal, donde lo que busca es la interacción social, podríamos decir que desde el punto de vista urbanístico es el prototipo o la impronta que mejor garantizaría el acceso a lo que hoy llamamos accesibilidad urbana, es decir, la posibilidad de disponibilidad de los servicios y bienes urbanos. Es lo que mejor garantizaría pie de igualdad en cuanto a lo territorial de lo social. Es lo que mejor garantizaría la noción de inclusión social. O sea, el objetivo último es la calidad de vida. Yo sé que sobre calidad de vida hay una polisemia enorme, pero por tratar de hacerlo de modo muy sintético, si la calidad de vida se compone de tres grandes dimensiones, la ambiental, la económica y la social, la ambiental entendía como calidad ambiental, donde se conjuga lo natural con lo construido, el diseño, el proyecto, el buen funcionamiento, el factor económico tiene que ver con el trabajo, con el ingreso digno, con estar dentro de una economía formal, y el factor social tiene que ver con lo que podríamos llamar toda la lectura más semiológica, ¿no es cierto?, del barrio, es decir, la identidad, la pertenencia, la posibilidad de ser en un lugar. Entonces, me animo a decir que este concepto de unidad vecinal, de algún modo, propicia fuertemente al menos dos de estos tres grandes factores, ¿cierto? El ambiental y el social, siendo que el laboral y económico, lógicamente, se resuelve en otras dimensiones. Porque habría dos grandes variables por las cuales podríamos analizar la vivienda. La primera sería la concepción en sí de la vivienda, como concepto, más allá que el proyecto de la unidad habitacional, y la segunda sería dónde se implanta. En el concepto de unidad vecinal, convengamos que esas dos variables están absolutamente integradas, porque representan el modo de crecimiento orgánico de la ciudad a través de células autosuficientes, ¿no es cierto? El equilibrio del territorio implica equilibrio territorial, en alguna medida implica igualdad social. En cuanto a la dinámica de la vivienda social, es decir, las realidades, ¿cuáles han sido? Tenemos algunos factores que hacen, podría decir que los primeros antecedentes se centran a mediados de los 50, con los famosos planes Eva Perón, y ese enorme instrumento para la vivienda social que han sido los bancos hipotecarios. Esa vivienda recoge el ícono del chalet. Realmente la aspiración del techo propio, ese ícono del chalet, de paredes blancas, del techo de tejas coloniales, no plantea dicotomías con la ciudad, porque es de acceso individual, donde el beneficiario tiene su parcela y va surgiendo en posada o por pares, unidas por la medianera o individualmente en algunos puntos. Sobre fines de la década del 50 y principios del 60, o sea, si la primera es bajo la impronta peronista, la segunda es bajo la impronta desarrollista, aparece ya la noción de la urbanización, la idea de vivienda colectiva, que aunque sume vivienda individual, ya el generar conjuntos urbanos. Y aparecen unas improntas fundamentales, que son las de Barrio Belgrano, Barrio 25 de Mayo, Barrio Irigoyen, con un concepto realmente, yo diría, revolucionario para la época, tanto en el prototipo habitacional como en el planteo urbanístico. Por un lado, decide la utilización de materiales locales y realiza viviendas de madera, prefabricadas, prefabricación liviana, armada en talleres misioneros, digamos, no está pensando en dependencias tecnológicas de ningún tipo, e incorpora todas las novedades del diseño en el sentido más vanguardista del momento. Como planteos urbanísticos, llegan a generar la manzana alargada, partida con el famoso pasaje central sobre el que corrieron todos los servicios de infraestructura. Me animo a decir que es el único barrio de Posada que cuando hubo que hacer la cloaca no apareció en la rotura, ni en las veredas ni en las calles, porque se pudo utilizar precisamente esa suerte de pleno técnico. Luego, cuando han cambiado los paradigmas, por ejemplo, cuando el paradigma de la seguridad empezó a ser la primer variable requerida por los vecinos, decían, este pasillo oscuro es un peligro. Pero esa es una mirada 50 años después de que se hizo la urbanización. Y hoy, sin embargo, le están pensando como el paradigma de la seguridad. Hablaba con dos vecinos que me contaban lo que están haciendo. Lo están cerrando lo están iluminando, están poniendo piso, porque se dieron cuenta que sería el lugar seguro para el juego de niños y adolescentes, o por lo menos los adolescentes mismos, los más pequeños, digamos, ¿no es cierto? Entonces está ofreciendo nuevamente una alternativa. Y desde el punto de vista de la tipología habitacional, ofrece sin duda una calidad de proyecto que honestamente Misiones, desde la vivienda masiva, no lo volvió a ver. Posiblemente solo con algunos prototipos, como fue la vivienda guaraní en su momento, pero no tuvieron mayor desarrollo. Merece la pena destacarse, no tengo imágenes acá, las improntas de densificación del área urbanizada de la ciudad, que tuvieron que ver, por ejemplo, si ubican los monobloques a Espeña. Muchos lo verán como un disparate de implantación y localización, al igual que la placita, tenía que ver con las primeras movidas para concretar el plan Urbis, que como queda en esas movidas, queda haciendo ruido y como una gran distorsión, pero independientemente de eso, son de una calidad proyectual realmente admirable. También tenemos la densificación que surge con los planes BEA y demás, como son los monobloques de Sarmiento y Santa Fe, que se vuelve recurrente 25 años más tarde, donde el IPRODA genera ahí, hasta donde me acuerdo, el único prototipo de alta densidad, como es la torre IPRODA de 15 pisos. Digamos que eso desde lo urbanístico es lo deseable, porque densifico donde están los servicios y la infraestructura. Es decir, que la optimizo, inclusive sirve para llevar las infraestructuras que sean carentes y ofrezco a mayor cantidad de habitantes gozar de esos beneficios. Los dos grandes operadores que vienen a continuación y modeladores de la ciudad, como realmente lo planteó Ana María, han sido el IPRODA y Yacyretá. Uno por los efectos de la relocalización, el otro como el gran operador y proveedor de la vivienda social. Yo no voy a estar mostrando los conjuntos y demás porque estaría seis horas hablando y tendría que haber tenido 10 horas para el PowerPoint. Pero me interesa mostrar esto. Estos son tres cortes, censales de posadas, 1970, 1980, 1990. Fíjense en el primero, hasta el año 70, que están todas las improntas que hablé previamente, la estructura de ciudad, podríamos decir que tenía la estructura tradicional de mancha de aceite, es decir, desde un núcleo más servido, más consolidado, hacia una periferia que va actuando como desborde natural de la ciudad. Más allá de que Posadas ha tenido desde sus orígenes, de algún modo, la tipología del crecimiento por salto, de algún modo la dispersión en el ADN de la ciudad, están, creo yo, desde que la sucesión de campamentos fue generando el asentamiento. Fíjense lo que pasa en 1980. Aparece claramente la impronta de la vivienda masiva alejada absolutamente de la ciudad y de densidad media. Los famosos monoblocos, ¿no es cierto? Península y Proda, aparece esa mancha negra en el máximo crecimiento oeste que puede tener la ciudad, porque está el arroyo Mártires, está el aeropuerto, hay barreras físicas. Hoy hemos pretendido desafiar lo físico y decir si Tembego Azul se puede integrar. Todavía no lo tengo claro cómo, porque la verdad que hay barreras físicas casi insalvables. Yo sé que en Europa se hacen túneles subfluviales y puentes aéreos y demás, pero parece que no es el caso en nuestras ciudades. Fijémonos como en 1990 empieza un poco la costura entre lo que fue el crecimiento de esa península y Proda y el resto de la ciudad. Y aparecen las otras localizaciones dentro de zonas relativamente buenas. En los mapas inferiores, lo que están viendo serían como anillos de cobertura. El de 1970 muestra, como digo, la ciudad normal. El crecimiento de anillos tiene que ver con la dificultad y costo de la infraestructura. Siempre la cloaca es lo más chico, porque es lo que más cuesta, lo más resistido por los vecinos y lo más necesario, paradójicamente. Luego viene el pavimento, luego el agua y por último la electricidad. ¿Por qué? Porque una vez que está la generación, es posta y cable. Una vez que está la generación. Y vemos ya este disparate, como se ve el concepto de península, ¿no es cierto? Unida exclusivamente con un cordón umbilical, que era Avenida Tacuarí, por la que empezó a correr todos los nexos de infraestructurales, de transporte público, y empezó ese lento proceso de costura. Si uno lo mira desde la mancha costera de la ciudad, yo me animo a decir que lleva una generación la integración de las urbanizaciones aisladas al resto de la ciudad, cuando las condiciones urbanísticas permiten esa expansión en algún momento. Lleva unos 25 años, digamos. Esta imagen, como es del 2005 de Península y Proda, aparece ya todo muy integrado, pero realmente ha sido el aislamiento. Las he confrontado justamente con dos o tres fotos históricas de qué contexto se construyen los barrios. O sea, son barrios en el campo. Al menos en la instancia de la densidad media, la concepción urbanística era que fuera acompañada, aparte de infraestructura, de equipamientos, por lo menos los equipamientos básicos y un centro comercial. Cuando viene todo el caos de la imposibilidad de manejar consorcios, de la organización en propiedad horizontal, que nuestra cultura en contacto con la tierra y muchas cosas valederas y muchas opinables, entonces dice, acá hay que ir a la dimensión individual, el misionero quiere su jardín y su patio. Dicho así, parece irrefutable. Pero de la mano de eso vino, yo diría, la dispersión salvaje. Y de la mano por sumatoria de pequeños conjuntos. Entonces, al ser por pequeños conjuntos, desapareció la existencia de los equipamientos complementarios. Fueron apareciendo los equipamientos complementarios en áreas de reserva, ¿cuándo qué? Cuando la demanda de los vecinos empezaba a pedir la escuela, el centro de salud, la delegación municipal. También vale la pena decir, a partir de los 90, que coincide con el proceso de Itaén Bemini, las primeras demandas empezaron por la comisaría, segundo la escuela, tercero la salud. Son indicadores. Esto, he puesto algunas imágenes que tienen que ver también con el otro factor urbanizador, que es el caso de Yacyretá con sus relocalizaciones sociales, que ha atendido a un segmento diferente, al de la economía informal, que habitaba el borde ribereño y las cuencas de los arroyos, porque vendía sus servicios a la población del Alto y porque estaba ubicado en la tierra que por condiciones topográficas no tenía el desarrollo infraestructural y por lo tanto no era tierra desde el punto de vista del mercado del suelo aprovechable en esos momentos. Entonces una población que estaba localizada desde un punto de vista estratégico muy próximo a la posibilidad de su supervivencia. Y todos sabemos lo que ocurrió cuando se va a 10 kilómetros de la ciudad, a la 3-1 o a la 4 o a la 3-2. Porque lo primero no es la vivienda en realidad. Este es un planito síntesis donde estoy mostrando en esos tres círculos lo que sería la primera fase, la primera gran tracción hacia el oeste, que es Península y Prodas, fines de los 70 y el grueso de la década del 80. La segunda gran tracción y desafío, que fue el salto de la ruta 12 al sur. A quienes conocen un poco Posada saben que las condiciones de urbanísticas, de trazado, de tejido, de posibilidad de integración territorial están dadas, mal que nos pese, por el sistema de chacras que el escano nos legó en 1872. Al sur de la ciudad todavía está el planteo del camino que salía y las chacras que se fueron fraccionando como se fueron fraccionando. Es decir, que no hay ni siquiera un sustento estructural de conectividad que al día de hoy articule al sur, salvo que sea centro-periferia. Y el último gran desafío desde mi punto de vista es este salto brutal al oeste, que es Itaén-Reguazú. Son 700 hectáreas con una previsión de 11.500 viviendas. Son guarismos que por ahí no les dicen nada. Démoslo una referencia vivencial. Hoy la ciudad de Oberá tiene aproximadamente 11.500 viviendas. Por lo que he dicho, me interesaría que vaya quedando claro que si bien la residencia es la gran mancha de la ciudad, la residencia sola no sostiene ciudad y no hace ciudad ninguna. Este fue un estudio que se hizo en el año 2010 con la Subsecretaría de Planificación del Estado, quien manejaba el Plan Estratégico Territorial que el día 2016, donde logramos felizmente incluir la casística de Posada dentro de 7 casos nacionales, donde por lectura de radios sensales e imágenes satelitales se fue tratando de mostrar este, hoy el urbanismo se llama stroll urbano, no sé por qué volvemos a los términos anglosajones, me parece terrible. Ahora hacemos workshop, volvimos al stroll cuando el castellano. Stroll en definitiva es dispersión ilimitada. Para demostrar cómo por el plan federal de vivienda, la desurbanización, sobre todo de las capitales provinciales, era terrible. Entonces había que pensar la vivienda en realidad como una gran herramienta para hacer ciudad y no para desurbanizar bajo el paradigma y el costo de llegar al techo propio. Estos son algunas. ¿Cómo estoy en qué? 22. Bien, como estoy en 22 minutos, no voy a leer todo esto, pero estas son las conclusiones por ahí en el debate, las conclusiones fundamentales de ese estudio, por qué se producía. Y yo dije que quería hacer una pequeña referencia a una segunda trama que las improntas de habitacionales nunca la han tomado. ¿Por qué? Porque es un segmento de población que no está contemplado dentro de esos posibles beneficiarios, Fonavi, Proda o como se le llame, y tiene que ver con el conjunto de asentamientos irregulares. Yo simplemente quiero mostrar dos diapositivas de dos momentos diferentes. Uno corresponde a un estudio, un proyecto de investigación de esta propia casa de estudios, que fue el proyecto común, como desde el año 1987, viene detectando lo que podríamos decir un problema estructural. El asentamiento irregular está desde los orígenes en la ciudad y ha acompañado a la ciudad en todas sus fases. Y tiene estrategias propias de apropiación del suelo, ya sea en terrenos de poca accesibilidad, en terrenos con problemas de dominio o en algunos casos en la periferia. Se complementa con el plano de necesidades básicas y satisfechas, que responde más a la idea de periferias debilitadas. El segundo es del proyecto Techo, que es un relevamiento que hace entre el 2013 y 2014, donde de las 7-8 mil viviendas detectaba el POBUL a mediados de los 90, ellos a pocos años atrás están detectando, ¿no es cierto?, 16.000 viviendas. Y bueno, con indicadores claros de cómo el 7% llega a la luz y el 14% llega al agua. En realidad el porcentaje se incrementa desde la informalidad, desde el enganchado al caño de propilino o al cable por todos los riesgos que eso implica, o al cable eléctrico. Entonces, simplemente como conclusión final, quería decir que la dispersión, me atrevo a decir que es un patrón que Aposada la acompañó desde los inicios. Como decía, desde el campamento, desde el primer campamento que fue la trinchera, el segundo que fue el ejército de los brasileños cuando la guerra de la Triple Alianza, y el tercero cuando realmente se decía que Posada tiene vocación urbana, los asentamientos dispersos ya estaban. El trazado vino a dar un orden geométrico, pero la población estaba desperdigada. De algún modo esa impronta siguió lo que pasa que bajo otras variables. En segundo lugar, decir que realmente ha habido muchos años de ingenuidad o desconocimiento en muchos actores urbanísticos, me incluyo, en creer que había ciertas leyes naturales que iban creando el crecimiento de la ciudad y no entender que en definitiva el mercado del suelo es el gran urbanista. El costo del suelo y la especulación del suelo es el gran urbanista en la ciudad. En la medida que el Estado no se transforme en un actor con normativas activas que puedan ponerlo como un actor que negocie dentro de las políticas del costo del suelo, casi es imposible revertir estos procesos. Y por último decir que esta idea del urbanismo emergente o el urbanismo popular, como llaman algunos, para este último segmento y esta última etapa, que es enorme cuantitativamente y tan importante cualitativamente como todas las otras, requiere de visiones innovadoras desde el urbanismo. Requiere no solo de miradas sensibles, sino innovadoras y creativas que como políticas públicas permitan la construcción de hábitat, que es una forma de decir construir ciudadanía. Gracias. Bueno, entonces pasamos ahora a escuchar a Adriana Recamán, que a su vez trajo también un material. Bueno, mi tema son los asentamientos populares o irregulares, el hábitat de los más necesitados. Así, la exposición de Carlos me dio una introducción referente a todo lo que es asentamientos precarios que se han ido generando. Barrios dentro del entramado urbano que no han sido preconcebidos dentro de las normas del planeamiento y que están en crecimiento permanentemente, no es propio de nuestra ciudad, sino de la mayoría de ciudades de América Latina. O sea, estos barrios son los que usualmente se los denomina barrios no controlados, barrios espontáneos, barrios ilegales, barrios irregulares, barrios informales. Estos barrios dividen a la ciudad, yo la denomino la parte de la ciudad formal y la ciudad informal. En Latinoamérica, aquella población que no tiene acceso a una vivienda ha creado su propia estrategia asentándose en zonas generalmente alejadas de los núcleos urbanos, zonas desprovistas de todo tipo de infraestructura y en algunos casos zonas de riesgo ambiental. Estas son las llamadas en las distintas ciudades, en los distintos países, en el caso nuestro las villas de emergencia, las villas miserias, en el caso de Brasil las favelas, en el caso de Colombia ciudades piratas o ilegales, en el caso de Venezuela, villas ranchos, en el caso de Bolivia, villas precarias. Esto ha ido en crecimiento en estas últimas décadas. A manera de afrontar este fenómeno, se han tomado medidas a los efectos de mejorar la calidad del hábitat que generan en el entorno urbano de la ciudad y integrarlas de alguna manera al cuerpo de la ciudad. Para ello se han creado muchos programas. Yo tuve la oportunidad de desarrollar uno de los programas, que es el PROMEVA, que existe a partir de 1997. Trabajamos en 7 barrios, algunos corresponden a esta característica, otros barrios un poco más mejorados. Todos estos programas tienen un punto prioritario que yo creo que es fundamental, que es ceder la tenencia de la tierra, o sea, dar el dominio de la tierra a los actuales ocupantes, siempre que acrediten una permanencia en el lugar. Pero hay un punto fundamental que es la interdisciplinariedad que requieren estos programas. O sea, se trabaja con varias disciplinas. En el caso del PROMEVA se trabajó de esta manera. O sea, a mí me gustaría contar la experiencia, porque esto tiene una parte positiva en la cual yo he tenido satisfacciones al desarrollarlos, y otras partes en que si bien cumplen los objetivos del programa, no erradica en el tiempo este tipo de asentamientos, porque este tipo de asentamientos son producto de un desajuste social, son producto de la pobreza en definitiva, y los programas tienden al mejoramiento, tal cual lo explica la palabra, el mejoramiento barrial. Bueno, pero el punto fundamental de esto es las disciplinas, la interdisciplinariedad, la pluridisciplinariedad y la multidisciplinariedad. O sea, multidisciplinariedad porque engloba varias disciplinas, pluridisciplinariedad porque estas disciplinas tienen un objetivo común, y interdisciplinariedad es porque estas disciplinas deben interaccionar juntas. O sea, de nada sirve el trabajo del urbanista solo, de nada sirve el trabajo del trabajador social solo, de nada sirve el trabajo legal. Todos estos programas tienen sus inconvenientes para ingresar, ¿no es cierto? Estos asentamientos generalmente están ubicados distantes de los centros urbanos, y en algunos casos están en terrenos fiscales, provinciales o nacionales, o en terrenos privados o en terrenos públicos, calles, avenidas, espacios verdes. Los programas obviamente exigen, al dar el dominio de la tierra al que la habita, tenemos que trabajar sobre un terreno fiscal o tenemos que trabajar sobre un terreno privado, que el propietario esté dispuesto a donar ese terreno, o lo que sí, no podemos trabajar sobre reasentamientos en calles y avenidas, porque eso es propiedad del ciudadano y han sido donados para tal. En el caso del área legal, la metodología de trabajo multidisciplinaria implica el abordaje simultáneo de las cuestiones de tenencia de tierra, junto con las políticas de desarrollo local y generación de trabajo. La legalización de la tierra a favor de sus ocupantes que constaten la posesión continúa y debe constituir un aspecto obligatorio del programa. Esto no es tan simple, porque para que un asentamiento logre entrar en un programa tiene que tener una mensura. Estas mensuras obviamente no están acorde a las reglamentaciones del Código de Planeamiento, porque han sido son irregulares, son espontáneas y tienen su identidad propia, que es muy difícil modificarla. Tienen asentamientos de sus viviendas y en el caso de algunas mensuras siempre tenemos que recurrir a la parte social para una charla con los vecinos, porque a veces hay que correr, entre comillas, una línea de edificación que no es una línea medianera, pero le está el cerco y siente propiedad suya eso, y tenemos que abrir un pasaje de más de 4 metros, y esto requiere una ordenanza, requiere para que sea una mensura con excepción, requiere una aprobación del Consejo Deliberante para aprobar esta mensura, y requiere también, lo que usualmente se trabaja con estos programas, una reunión con los vecinos. O sea, se trabaja con consultas permanentes con los vecinos para todo tipo de medida, ¿no es cierto? En la parte legal también se trabaja mucho con talleres. O sea, acá no podemos, es muy difícil hablar de una sola área, porque conjuntamente con la parte legal tiene que trabajar la parte social. Nosotros en esos talleres se explica, se charla con la gente, porque si bien van a ser poseedores de la tierra, van a ser propietarios de la tierra, van a adquirir derechos, pero también van a adquirir deberes. Deberes que a veces nos pueden afrontar y a veces no. O sea, generalmente la luz no la pagaba porque estaban colgados, el agua no la pagaba porque el agua también estaba o con perforaciones o estaba conectada nomás. Van a tener que pagar impuestos municipales, van a tener que pagar los servicios, que son los deberes de cualquier propietario. O sea, adquieren derechos, pero también adquieren deberes, deberes que a veces les es imposible cumplirlos. Entonces ahí viene la gestión también por parte del programa, insisto, no solamente del área legal, que es la que va a hacer todo el papeleo, que hace el trámite de la mensura, que hace el trámite de la otorgación de los títulos a los vecinos, sino el asesoramiento a los vecinos. Y a su vez se hacen estos talleres, trabaja el área social y trabaja también el área ambiental. Por eso digo que ese trabajo interdisciplinario es fundamental, porque ahí las disciplinas se mezclan. Otra cosa es que estos planes contemplan es una cláusula de venta del terreno. O sea, porque nos ha pasado muchos barrios en los cuales se realiza la mejora y venden el lote y se trasladan a otro lado. De todas maneras, eso es inevitable. Hay barrios que son más nómades, hay barrios que son menos, pero nos ha ocurrido. Entonces, una cláusula de venta para que realmente esa calidad de vida que se les pretende otorgar con el programa la vivan ellos. El área urbana, desde nuestra perspectiva disciplinaria como arquitectos urbanistas, lo que nos interesa especialmente es el aspecto vital de lo informal, aquello que se manifiesta como una enorme energía de interacción social a pesar del desorden visual y funcional, producto de sucesivas crisis económicas, falta de trabajo, falta de políticas públicas para encauzar los acontecimientos. Tomar claras, o digamos que los arquitectos somos idealizadores de una producción de desorden. Ese es nuestro título. Y debemos estructurar este espacio, debemos ordenar este espacio, siempre respetando y tomando determinaciones claras del sitio y la dimensión telúrica de un territorio, prestando especial atención en la dinámica y los lazos sociales del lugar y a las proximidades existentes, con el objeto de que el espacio se torne apto para el desarrollo de nuevos hábitos e interacciones. O sea, todo se debe realizar a través de la consulta pública. Todo lo que sea construcción que se incorpore, en lo cual acá vuelve lo social, vuelve lo legal, ya sean guarderías, ya sean construcciones urbanas, guarderías, ya sean centros comunitarios, ya sean centros de deportes, todo se recibe por parte de reuniones con los vecinos. La consulta pública no es una consulta que se hace un día, se hace 15 días en el lugar, vienen los vecinos, están expuestos cada proyecto, los proyectos han sido elaborados de acuerdo al constante trabajo de campo que se viene realizando, y a veces nos hemos encontrado con vecinos que terminado el trabajo venían a protestar y bueno, no, la consulta estuvo hecha, hasta con planos donde se ubicaban lotes, donde ellos identificaban su lote con su nombre, con su cantidad de hijitos puestos en cada lote. Y bueno, la cancha de fútbol le quedó frente al lote, pero esto estuvo puesto, esto estuvo charlado, esto se hizo de acuerdo a las necesidades de los vecinos, conjuntamente con la comisión vecinal. O sea, los lugares de todas estas consultas se realizan, a veces en el caso de Santa Rosa se realizaba en la iglesia, en el caso del sexicentenario se realizaba en el salón comunitario, en el caso de la chacra 96 se realizaba en la escuela. O sea, lo que los arquitectos debemos crear es nodos estructurales. O sea, esas construcciones urbanas que vamos a generar en ese barrio tienen que ser realmente agentes estructurales. Agentes estructurales donde se manifiesta el poder público. Bueno, respecto a, estudiamos estas estructuraciones parciales realizando intervenciones puntuales significativas, capaces de definir un lugar a través de una arquitectura urbana, entendida como un sistema donde se interceptan varias lógicas, la lógica urbana, la lógica social, la lógica social y cultural, la lógica de la construcción, la lógica de la ingeniería. O sea, tengamos en cuenta que acá también entra la parte ingeniería, la parte ambiental, porque generalmente estas zonas, cuando yo digo zonas de riesgo, lo tenemos en ejemplos muy actuales, lo que es nuestro acceso sur actualmente, que se está generando un montón de asentamientos, lo que son las zonas que quedaron entre la cota de afectación y la cota de seguridad, que tal cual lo dice la palabra, cota de seguridad, es un terreno que la entidad expropió porque podía llegar el agua. Esas zonas han sido invadidas, han sido invadidas porque realmente es una herencia que tenemos de la EBI. O sea, no ha habido un poder policial para controlar que dentro de esas áreas no se asienten este tipo de estos asentamientos precarios, ¿no es cierto? Respecto al área ambiental, o sea, tenemos una ciudad dividida en dos sectores, la ciudad, yo lo llamo así por lo menos, la ciudad formal, la ciudad informal. Entre sectores formales e informales, digamos, esta ciudad dividida requiere una integración de los aspectos físicos, infraestructura, del servicio urbanístico y del medio ambiente, los sociales, económicos, culturales existentes, los ecológicos, considerando las tres ecologías, mental, social y ambiental. En el caso del ambiental, aquí se trabaja mucho con talleres, o sea, talleres ambientales, porque esto significa que van a tener conexión a agua, significa que van a tener un medidor de agua. La gente está acostumbrada a regar la tierra, la gente está acostumbrada a regar la vereda cuando hace calor. Cuando viene ahora con un medidor la cuenta, no la van a poder pagar. O sea, lo mismo pasa con la luz, lo mismo pasa con... Bueno, se les incorpora también... contenedores residuales están contemplados dentro del programa, los cestos para las basuras y talleres respecto al cuidado de la arborización que también se les incorpora. No obstante, estos talleres, estos programas a veces fallan en alguno de los puntos, pero si fallan es porque no hubo el acompañamiento y la interacción de las áreas, es porque esos talleres fallaron. Es muy difícil a veces revertir costumbres, pero es parte de la gente que está trabajando en el campo, del contacto con los vecinos, del éxito de esos talleres, que el programa tenga su éxito. Su éxito relativo, porque acá estos asentamientos son productos de desajuste social, son productos de pobreza, y la pobreza no la vamos a desterrar con medidas, con medidas barriales. Son parches, pero ¿qué hacen? Yo al menos en los 7 barrios que trabajamos hemos tenido situaciones gratificantes. Y por último, el área social. Estas formas de asentamientos urbanos son muy complejas ya de por sí, se caracteriza por la segregación social y espacial y por condiciones de vida inferiores al resto de la ciudad. Debido a que los terrenos se encuentran usualmente en zonas periféricas, lejanas a centros urbanos, y en terrenos en situaciones de riesgo, de difícil acceso, con carencias de servicios adecuados, conforman sectores marcados de pobreza en sus habitantes. El sector social entra en todos los puntos. O sea, requerimos el sector social para el contacto con las personas. Nosotros somos más técnicos como arquitectos, pero tenemos que transformar las demandas, responder a esas demandas con edificaciones urbanas, con un trazado más adecuado al que tienen los barrios. A veces es factible, a veces no es factible. También existen trabas para acceder al programa, porque la mayoría de estos programas son financiados o subsidiados por entes internacionales. Estos entes internacionales tienen un monitoreo permanente sobre los barrios y a veces es muy difícil, vienen los consultores internacionales y no nos aceptan determinadas propuestas, como por ejemplo calles de 4 metros, calle de 4 metros que tenemos dentro de la trama formal. Mi calle tiene 4 metros de calzada y estoy dentro de la trama formal, ¿no es cierto? Pero bueno, no aceptan realidades que son nuestras, que las tenemos, que son hechos consumados. Y el planteo de que no puede entrar el basurero. Entonces, esto dice requiere un esfuerzo porque nos traba pasar a otra etapa del programa, nos traba ir a explicar a Buenos Aires que acá el camión de la basura deja la basura en la esquina, que la basura la recoge en la esquina, pero que no puede entrar en un montón de calles. Y bueno, con esa misma modalidad se plantean estas urbanizaciones en las cuales no es factible abrir la calle más porque hay viviendas construidas de material, no podemos destruir todas las viviendas, tenemos que sujetarnos a lo que hay. Por suerte no hay relocalizaciones, es lo único que se intenta porque estos son reasentamientos. En el caso que hemos tenido que hacer algún tipo de relocalización, hemos tenido problemas porque eran vecinos no aceptados en otro barrio, en ese barrio ya estaban incorporados, había que abrir una calle para que se le podía dar salida a otro lado, pero significaba relocalización de otras personas a un barrio aledaño, pero no había caso de que eso se aceptara. Y bueno, tuvimos que pelearlo, explicarlo a los consultores, explicarle nuestra realidad, explicarle y que lo vieran, que vinieran, que lo vieran, que nos aprobaran, que nos concedieran el subsidio. También estos programas funcionan, o sea, el primer programa que hicimos hizo baños y la conexión a agua. Eso fue Nueva Esperanza. En realidad era lo correcto, porque estamos haciendo una conexión cloacal y no tienen plata para hacer el daño, o sea que los pozos no se van a cegar y vamos a seguir con la letrina. La gente no tiene posibilidad de hacer un baño. El Promeva hacía el baño. En el segundo caso, no llegó a hacer el baño, pero bueno, cumplió con todo el resto. Y en el tercer caso ya, bueno, olvidémonos, la conexión cloacal, la conexión de agua, la infraestructura de servicios sí la llevaba, pero lo bueno es que, digamos, a través del programa se entraron a interrelacionar los distintos entes gubernamentales de la provincia, o sea, se entraron a hacer reuniones con el Ministerio de Bienestar Social, reuniones con Arquitectura de la provincia, reuniones con el IPRODA fundamentalmente, que tiene un papel fundamental, reuniones con SANSA para que diera una tarifa social a esos vecinos y pudiera pagar su agua, reuniones con ENSA para que también considerara una tarifa social, reuniones con la policía por el tema seguridad. Entonces se convocaba a todos estos entes, se convocaba a los vecinos más representativos de esas comisiones vecinales para que expresaran ellos personalmente sus demandas y se establecían convenios con todas las instituciones. Vamos a decir que hacíamos trabajar todas las instituciones provinciales, o sea, los baños los iba a ser el IPRODA con un crédito blando, la mejora en la vivienda la iba a hacer también el IPRODA, iba a conceder o iba a priorizar los mejor vivir, que son créditos blandos para la mejora de esa vivienda, porque en el Nueva Esperanza hicimos los baños y las viviendas, algunas al primer viento desaparecieron las viviendas y se refugiaron en los baños, lo único que quedó en los baños. Entonces, esto, el mejoramiento tenía que implicar algo más, pero tenía que implicar un aporte de la provincia, tenía que implicar un aporte del municipio, tenía que implicar un aporte de todas las instituciones. O sea que esa interdisciplinidad que se planteaba en el equipo de campo que había dentro de los municipios o dentro de la provincia, se trasladó a los mismos entes gubernamentales o a los mismos entes no gubernamentales que también participaban en esto. Tiene su parte negativa, pero más que negativa yo diría cosas que debemos mejorar y contemplarlas. O sea, a mí me pasó en reuniones de Santa Rosa, en la cual hubo vecinos que estaban en un asentamiento en la calle de enfrente. Entonces, obviamente, concurrían a la reunión con la inquietud de entrar en el PROMEVA, de obtener la mejora, de obtener su título de propiedad, y de una manera considerada como podía, trataba de explicarles que el límite de intervención estaba la calle. O sea, de la calle para acá entraban, de la calle para allá no, porque no se podía intervenir en un terreno privado. Y ellos estaban asentados en un terreno privado. No se podía intervenir en una avenida, no se podía intervenir en el espacio verde. Realmente teníamos así enfocado a Antioquera, acá no veíamos, estos vecinos no los veíamos. Bueno, mediante esa interdisciplinidad que se dio a través de los convenios con las distintas instituciones, a través del IPRODA y el municipio, a través de todo el trabajo que estaba haciendo Atencio con los relevamientos de los asentamientos, se fue haciendo un cronograma de liberación de zonas, ¿no es cierto? No sé si actualmente se sigue cumpliendo, pero no obstante, hizo su compromiso. E incluso todo el trabajo, mientras se hacía el trabajo de diagnóstico del programa, hubo un trabajo muy intensivo del municipio, que estos barrios estaban abandonados, pero al estar el trabajo de campo, haciendo relevamientos de letrinas, de casas, de todos los habitantes, necesitábamos que se fumigaran, necesitábamos que se descatarrizara, necesitábamos que se desmalezara toda esa zona. O sea que un poco obligó a que todos los entes gubernamentales entraran a tomar conciencia de esta problemática que se sigue expandiendo. Muchísimas gracias. Ha llegado el turno de arquitecto Vidura, que no tiene PowerPoint, ¿no? Entonces, muy bien. Yo no sé qué les pasó a ustedes, yo ya anoté unas cuantas cosas para preguntarle a los dos disertantes. Recuerden que después sigue esto, para que no se olviden, vayan anotando, porque creo que acá se han planteado bastantes cosas sobre las que queríamos saber más, ¿no? Adelante entonces, arquitecto Vidura, es su turno. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. En principio, en 15 minutos es difícil mostrar muchas cosas, entonces trato de concentrarme en que queden algunas ideas centrales sobre la problemática. Y bueno, agradecer, veo algunas caras conocidas, que hemos trabajado en algunos procesos participativos de discusión. Y bueno, un placer estar acá. Quisiera hablar sobre, en realidad, tres cuestiones clave del problema. Uno es la cuestión de Estado, ¿no? Y la cuestión de Estado es entender que el Estado somos todos, no es un gobierno, y que el Estado, para que el Estado funcione, necesitamos de los derechos y obligaciones de todos los sectores, ¿no? Que a su vez el Estado debe generar planificaciones con continuidad de proceso, que sean los más lógicos a la realidad. Dentro de eso aparece la problemática del suelo. El suelo, como concepto para el ordenamiento, es un recurso escaso que debe ser cuidado, como el agua, y debe ser bien usado. Cosa que no ha ocurrido en los últimos casi 30 años por diferentes factores. En principio considero que me ha tocado trabajar en diferentes procesos de ordenamiento en las posadas hace casi 8 o 10 años y en el área metropolitana con los planes nuevos de ordenamiento, planes estratégicos y con las nuevas normas, en algunos casos como consultor, en otros casos como funcionario. Y en esa mirada uno siempre dice, bueno, los que toman las decisiones no escuchan a los técnicos. Uno se da cuenta que los que toman decisiones no tienen técnicos que tengan valor de decirle las realidades. Y después también uno dice, bueno, escuchan, pero hay demasiada urgencia y se escucha demasiada gente. Y entonces hay como luces y sombras, hay avances y retrocesos. Pero en esta cuestión pasó un fenómeno muy, muy particular en Posadas, que en un desarrollo urbanístico lineal no ocurriría ni casi en 100 años una transformación como se ha vivido con la ciudad con respecto al PTI o Plan de Terminación de Acereta, que debería ser visto como una oportunidad de desarrollo positiva, también con muchas cuestiones negativas, porque todo ese proceso implica hoy regalías o royalties que los municipios no disponen y también son espacios de pelea para posibles ocupaciones o malos usos, de difícil mantenimiento. La mayoría de los regímenes, tanto del Paraná o del Paraguay, en el Brasil y en el Brasil y Paraguay, tienen, los municipios tienen casi un 60-70% de su economía tributaria a través de los royalties, cosa que no pasa. Nosotros estamos generando energía que genera dividendos y en realidad se debe redistribuir mejor. Todo ese proceso de ordenamiento básicamente de Estado lleva un problema de jurisdicción, lo que he comprendido en el tiempo. Me ha tocado, por lo general, en estos 8 o 10 años defender al más débil, digamos, no representar a los entes más fuertes. Y la verdad que en este proceso de esos 30 años, el más débil siempre es un municipio. Porque el municipio, y lo que ha pasado con las transformaciones, no ha tenido autoridad territorial. No se han escuchado mucho las normas, no se han respetado, porque había una obra supra que superaba la visión que estas normas preveían. Dentro de esas realidades, las normas que existían también ya tenían su tiempo de vigencia, a su vez eran normas no apartadas de la realidad, o sea, no partían de la realidad, sino que eran normas que se iban copiando de otras ciudades, de otros territorios, no tenían ese proceso de adaptación. En esa realidad, ¿qué pasó? Que esa transformación hace generar un concepto de plusvalía urbana. Y la plusvalía urbana, en esa concepción de Estado, es un beneficio que debe ser para todos. La ciudad debe, en la búsqueda de ordenamiento, debe buscar la equidad y el equilibrio de todos los sectores, no solo de aquel que saca beneficios sobre los demás. Nosotros hemos visto en los diferentes procesos, por ejemplo, que el valor del suelo, consultado a través de las redes inmobiliarias, estaba el metro cuadrado en determinado sector a $70 y la compra y venta efectiva y real era de $140, metro cuadrado. Después hemos comprobado que en otras operaciones, estamos hablando de sus últimos 4 años, una propiedad de 300 metros cuadrados valía $20,000 y hoy vale $100,000. Solo porque el Estado generó obras y generó plusvalía. Pero obviamente hay una burbuja financiera, inmobiliaria, similar a la que pasó con la crisis de 2008 en el norte, o que pasó con esa burbuja habitacional que generó la crisis española. Porque realmente se vende poco, hay un valor de venta que atenta. Y después pasó la otra cuestión, hoy hasta Doña Rosa pone el valor del suelo. Cuando Doña Rosa pone el valor del suelo y no hay un régimen de tasación lógico, que es una ciencia y que es un proceso serio, en el tiempo estamos complicados. Y la otra cuestión es quién genera la infraestructura. Porque todo este proceso hemos visto muy bien cómo se genera el ámbito de ese proceso. Del censo del 2010 salen tres datos que son claves, ¿no? Por un lado, el déficit real de la Argentina en hábitat respecto a 1.800.000, 1.900.000 unidades habitacionales. Pero el real de hábitat es de 700.000. Hay el resto, es problema de acceso a la tierra. Y el acceso a la tierra se dificulta por el valor del suelo. Eso está pasando en toda la ciudad. Y por otro lado, hay 2.400.000 viviendas o hábitat vacío en condiciones de alquiler, de especulación de venta, que es la ganancia, digamos, de la producción industrial o agroindustrial que está en las diferentes ciudades del país para esa realidad. Entonces, cuando uno tiene que analizar esa condición de hábitat, es fundamental ver esa cuestión. También hay otra realidad que pasó en ese proceso, así como viene una transformación de todo el borde que hace subir el valor del suelo, viene una explosión de los 90, de pasar la 40 hacia el sur, con la política habitacional. Por dos fenómenos, uno de los 4 o 5 tipos de implantaciones que se han dado a través de la EBI, la 1, la 2, la 3, la 4, con sus diferentes calidades, algunos más completados equipamientos que otros, otros completamente incompletos, y la política del ente de vivienda también en invadir sobre esa área rural. Cuando esa área rural se invade, y el área de mayor inversión también sube, queda un medio que multiplica su valor del suelo. Que curiosamente empiezan a aparecer, a finales de los 90, esas infraestructuras que empiezan a conectar las avenidas, y los puntos de no conexión son los puntos de Baja Cuenca, o son los puntos donde hay grandes manzanas o chacras, que son de empresarios de la construcción, básicamente, con lo cual las políticas de baldío, de vacío, de ser más estrictas y más fuertes. Básicamente, para que un proceso de ordenamiento se dé, debe, y eso es lo que aplica las normas, son unas normas que han cambiado básicamente tanto Posadas como Garupa, es que la ciudad tiene una copa de los árboles controlada, sea ciudad compacta o completa, hacia una densificación que supere la más baja, y hay lugares donde se puede desarrollar determinadas alturas de inversión, considerando que esos lugares pueden tener el valor de suelo mayor, pero otros deben estar equilibrados. Es una de las primeras medidas para pelear a la especulación inmobiliaria. Las otras deben ser las políticas de vacío, las políticas de baldío. La otra es, ¿qué pasa con todo este fenómeno? Solo nos ha tocado vivir, fíjense, ejemplos, ¿no? Y también uní en cantidad de habitantes, casi obrera urbana, y también Guazú será casi la misma obrera urbana. Todo es el crecimiento al oeste, con la barrera del Mártir, con la barrera del aeropuerto. Y en realidad la ciudad tiene todo armado para el crecimiento al sur. Tiene las vías, tiene la multivía, tiene la franja de transporte, tiene la travesía urbana, tiene los vacíos para el desarrollo, tiene el tren, y naturalmente la gente va hacia ese proceso. Entonces ahí es donde yo hablo de los problemas de jurisdicción de políticas. El Estado municipal consideró en los últimos 2 años recuperado la autoridad territorial que en 30 años no ha tenido, porque estas grandes obras se han hecho. Pero a su vez aparece la provincia con las grandes decisiones viales, con las grandes decisiones de vivienda, que también hace lo suyo, y por lo general el más débil es el municipio. Pero lo digo esto con sinceridad, porque hacer una modificación, como en muchos de los casos se puede trabajar y discutir en equipo, en la autopista, porque la autopista está pensada para el vehículo, y existe un ente supra, que es Vialidad Nacional, que la verdad, que piensen que tiene que haber una interconexión barrial, directamente está ignorado. ¿Y cuánto es el derecho de los justos en eso? Cada 400 metros, como en algunas ciudades se realiza, cada 1.500, cada 3.000, cada 4.000 metros están planteados algunos cruces, y los barrios tenían que seguir conectando. Ahí han surgido una serie de experiencias interesantes de un plan de transversalidad en las autopistas, se han cambiado, se han agregado nuevos puentes, y se han conectado territorios, y sobre todo, se ha sacado de la calle para que esas vías puedan ser utilizadas justamente a territorios de usurpación para esa modificación. Y eso no se hace solo, tiene que hacer las diferentes jurisdicciones, tiene que estar la provincia, tiene que estar Habita, tiene que estar la Secretaría de Ordenamiento, tiene que estar ENSA, tiene que estar Sancha, todo tiene que estar en ese conjunto. También pasa dentro de los derechos y obligaciones, porque cuando eso no es justo, pasa a los dos extremos. Hoy estamos, se está trabajando mucho en el control de la información con respecto a las obras declaradas. La verdad que la ciudad capital de la provincia tiene, es alarmante los niveles de no declaración. Por dar un dato, no, una manzana al centro tendrá 22, 25 manzanas, 7 tienen procesos inconclusos, 7 no tienen procesos inconclusos de algún expediente, o sea que no tienen aprobado, y otros tantos no hicieron sobre eso. En el área centro, o sea, 16.000 baldíos sin declarar, 70.000 partidas inmobiliarias en las cuales hay un gran porcentaje de dinámica no declarada. Ni hablar del área metropolitana. La ciudad ha crecido de 10.000 a 12.000 habitantes, que tendría que tener su crecimiento natural, a 70.000. Entonces los intendentes decían, se equivocaron los técnicos porque la población de Posadas no creció, tenía que ser 400.000, en el último censo quedó 360.000, pero se ha invadido, la ciudad tiene 72.500 hectáreas. Y el resto está en Candelaria, o sea, se invadió el área metropolitana. Y ahí aparece otro actor, que es la discusión del transporte. Porque el transporte, como idea y como intervención interesante, que teníamos casi algo de exportación al resto de la ciudad de la provincia, del país, resulta que la conexión interbarrial no funciona, es una cuestión porque el sistema está incompleto. Pero alguien para irse del área metropolitana de un barrio al otro tiene que venir a Posadas, que tiene menores cursos y que es imposible que eso se pueda generar. Entre esos datos, los mismos representantes de transporte dicen, no, son ciudades dormitorio. Y en la ciudad dormitorio estamos en la misma situación, ¿no? Entonces pasa en el concepto, porque hoy hablamos del tipo y del hábitat. Hoy escuchamos a los intendentes que dicen que la ciudad debe completarse y densificarse. Con lo cual se debe dar una combinatoria de decisiones políticas para eso, política de vacío. Se debe entender que la ciudad cercana tiene transporte, tiene equipamiento más cercano, que es una ciudad cercana. Yo hace poco una ciudad de Pato Grande, que la verdad me sorprendió, 80.000 habitantes, 20 por 20 cuadras, está todo. Yo digo eso, nuestro esquema para planificar una cosa así solamente se hace con el fusil. Y así se hizo con el fusil, los 60. Pero uno ve la ciudad de 4 plantas y tiene todo ese desarrollo. Y nosotros en esa cuestión de la dispersión lo que nos está generando es menos posibilidad de acceso a la tierra. Posadas ha sido, y la provincia en sí, una de las pocas ciudades del país que no ha tenido desarrollo con el procrear urbanización. Urbanización, no el procrear lote individual. ¿Por qué? Porque entre esa discusión justamente de jurisdicción, el valor de tasación del suelo que ponía la nación y el valor de especulación de venta que tenía, que quería aquel que quería vender a alguien por las supuestas obras, por la plusvalía urbana, pero por las obras que hizo el Estado, eran inalcanzables, hasta 10 veces. Entonces no hay posibilidad de desarrollo. Es un grupo de gente que por ahí no hizo mucho ruido, pero que aparecía que eran los que no podían, o sea, querían elegir, se van a hipotecar, querían elegir el destino, el lote, la distancia, que quieren decir en dónde van a vivir con el hábitat. Y la verdad, se trabajó bastante y se ha perdido eso. Y la gente instantáneamente quería ir al sur. El crecimiento era sur, no era el oeste. Bueno, justo ese proceso agarró estos cambios de gestión y se generaron mayores dificultades hasta que se cayó ese proceso. Dentro de esa ciudad, para que tengan una idea, generar infraestructura en un lote sale el 25% del bien. Si un bien pasa y sube el 500%, el 25% en eso es significativo, es decisión política, es autoridad sobre ese territorio y intención de ordenarlo. Y el Estado es fuerte, o sea, hemos visto que la mayoría de los, el área metropolitana, por ejemplo, de Santa Fe, un municipio pequeño. Lo que hicieron es capacitar a todos los municipios de alrededor de Santa Fe y de los años para que tengan políticas fuertes, porque de la ciudad expulsa, que la ciudad crece, expulsa, y esas son las áreas por ahí desfavorables. Entonces, de esa realidad, toda esa expulsión que se ha dado en la metropolitana, sobre todo por menos control y por valores de suelos menores. Y hoy lo autopistas cercan todo. Entonces ahora vienen los conjuntos inmobiliarios y la otra gran discusión. Puede servir para completar y diversificar algunos buenos ejemplos. Pero el concepto principal que debe cambiarse es que es la concepción del territorio. La ciudad no crece. Ese concepto anterior de crecimiento territorial, el crecimiento es espacial. O sea, si uno crece sobre el territorio es expansivo y es físico. Y es extensivo y de dispersión. Y si uno crece en lo espacial, necesita de inteligencias desde la dimensura, desde la arquitectura, desde la ingeniería, pero lo que hace es que sea completo el equipamiento. Cuando vimos el ejemplo, los finales de los 70 de Villa Cabello, eran los bloques en el campo. Entonces el problema es ir al campo y llevar la ciudad, e invadir la ciudad al campo. Ahora, hay bloques que con escalas distintas funcionan en áreas más cercanas, donde el transporte y el equipamiento son más cercanos, que funcionan mejor y son más válidos. Esa es una gran realidad a ver del hábitat que por ahí en el Instituto de Vivienda no la ve. Y el otro punto clave también en esta discusión, yo les doy un ejemplo. Desde los libros, la planificación dice que un barrio que tiene 1.600 habitantes necesita una escuela. A nosotros nos tocó ver en planificaciones barrios con 7.000 habitantes que se completaron en un proceso de 6 a 7 años. La escuela llega en el último año y es una escuela para los 7.000 y 8.000. Entonces todos están peleando y todos andan en el transporte, que tampoco les favorece. Es una vida de sacrificio, es una vida de no felicidad, es de sufrimiento. Entonces los entes dicen, no, pero si hicimos una cantidad de escuelas, sí, pero así no funciona. Planificación tiene, toda planificación siempre va atrás del problema por esa dinámica. Y después pasan estas otras cuestiones. Cuando el extremo evade y no declara, el extremo alto y el extremo que uno está organizando y está reorganizando no cumple con las obligaciones, una tarifa social mínima. Acá hay ejemplo de un barrio donde tocó trabajar 800 familias en ese barrio, producto de la expulsión de la postconvertibilidad. Esas 800 familias tienen cloaca, tienen agua, tienen electricidad, cordón cuneta, casi como no ningún barrio. Se entregó en el 2011, hasta hoy no hubo recuperación. Se consume 75 metros cúbicos de agua por vecino y cargan el agua en el pozo. Esos 75 cúbicos, estos 4 años está pagando la provincia, pagando el Estado que son actores. Ahora se empezó un proceso de apuro a través de fincas para identificar y se empieza a pagar el agua. Al segundo día que se entregó la planta modelo de cloaca fue colapsada, fue vandalizada, se sacó. Era una planta modelo que no existía en la provincia. Y hoy se está tirando a las cuencas, ¿no? Entonces, esa dinámica que tiene ese barrio, por ejemplo, tiene gran movilidad fronteriza. O sea, el Brasil expulsa, el Paraguay expulsa. Y en esa movilidad, nosotros hemos conocido en el tiempo, porque tampoco hay un banco de datos, vendían las mejoras. Entonces había un propietario que 7 veces iba y hacía otro asentamiento en un proceso de 25 a 30 años. Entonces, hay que reconstruir la dignidad, y la dignidad se reconstruye con trabajo y con políticas justas. La justa es saber el costo que tiene el desarrollo, porque si no, llega un momento, y es lo que está un poco pasando, que la ciudad no va a tener desarrollo. O sea, por un lado, si el Estado impulsa muchas obras, tiene un desarrollo, y el inversionista privado no invierte. Este es un momento de crisis donde tiene gran responsabilidad el inversionista privado en la gestión de obras, y es una oportunidad. Pero la realidad es que en el desarrollo, todas las estrategias que se puedan establecer para un ordenamiento y para el hábitat deben ser continuas en el tiempo, y a eso hay otra cuestión: se ha desprestigiado el hábitat. Finales de los 80, el hábitat de quinta categoría era un hábitat casi social, y hoy es de todos, y es formador de precios. O sea, la vivienda hoy, de mi prueba, que se vende a toda la clase media profesional, a todos los elementos sociales, en la que a finales de los 80 se cotizábamos como quinta categoría de honorario profesional. Y todo el resto se ha perdido en la calidad del hábitat y en la calidad de vida, no solo por el tipo de vivienda, sino por las distancias, por las localizaciones, por la falta de equipamiento, por los sufrimientos, por el estrés. Y todo ese proceso ha sido solamente por los intereses lucrativos de quienes hacen negocios en un territorio que no tiene orden. Bueno, amigos, hemos escuchado tres facetas del problema, notable las tres, no se han escuchado, sino que se han acompañado, evidentemente lo forman muy sólidamente la Facultad de Arquitectura. Así que bueno, vimos Posadas como un proceso de ordenamiento, casi diríamos en abstracto, ¿no? Como proyecto, ¿no? Proyectos en alguna medida inconclusos, que nos mostró el arquitecto Borio. Hemos visto de qué manera entonces lo inconcluso se resuelve a través de estrategias de políticas sociales habitacionales, pues claramente el problema por la arquitecta Recamán. Y luego, en gran medida, no únicamente, se refirió el arquitecto Vidura a lo que son las pulsiones a veces ocultas de toda esta historia, que son las que tienen que ver con la inversión, la renta inmobiliaria, la aspiración a aumentar esa renta por parte de actores que obviamente en esta mesa no están sentados hoy. Los vecinos, es el turno de las vecinas en realidad. Los vecinos que son, digamos así, agentes con una doble cualidad. Por un lado, víctimas de algunos de los procesos que se han mencionado acá, ¿sí? De políticas que le han caído en la cabeza, de las cuales la pobreza, la falta de oportunidades, de empleo, el costo creciente de la tierra urbana, los han obligado hacer entonces actuar en una segunda condición, que es la creatividad, la asociatividad, pero a veces también la presencia de competencias al interior de los grupos de vecinos que tienen que ver con que algunos también se han enganchado en el vagón del lucro. Es bastante también compleja la visión de los vecinos. Bueno, hoy tenemos acá tres vecinas que están... van a contarnos de sus experiencias alrededor de dos acercamientos distintos. Primero, María Maidana, que trajo material para exhibir el barrio El Piedral, y después de escuchar a ella, vamos a escuchar a otras dos vecinas contando una experiencia de la chacra 145. Así que, por favor, adelante, María. Bueno, buenas tardes para todos y... estoy agradecida porque, bueno, me invitaron y puedo participar también de bueno, lo que nos pasa a nosotros, lo que vivimos en asentamientos y bueno, y poder contarles la experiencia de nosotros que vivimos todos los días, que apenas llueve siempre estamos, se inunda mucho el barrio porque también tenemos el macro cerca, que viene todo el agua. Antes no era así, yo vivo ahí hace 5 años y antes no era, no se inundaba. Ahora le tenemos al mercado este, el mayorista Shower también, y todo el agua viene a nuestro barrio. Y bueno, los vecinos, o sea, sufrimos día a día eso, o sea, estamos en ese asentamiento. No tenemos recolector de residuos, tampoco tenemos alumbrado público porque todavía no se urbanizó, está en proyecto. Y bueno, a mí me tocó al lado de estar en el sector privado y los otros están en el espacio verde que sí van a que se va a urbanizar. Y bueno, y nosotros estamos ahí, somos bastantes vecinos y bueno, esperando a ver qué pasa con nosotros. O sea, lo que nosotros vemos también cuando se urbanice del otro sector, como sea la municipalidad, nosotros nos dicen que nosotros tenemos que llegar a un acuerdo con el dueño de esos terrenos. Y nosotros no podemos llegar a un acuerdo con ellos porque no tenemos la situación económica para, o sea, para comprarle. Y cuando eso se urbanice, él va a vender mucho más caro los terrenos. Y bueno, o sea, nosotros queremos que, o como hacer que el Estado no compre y nosotros podamos comprar al Estado, llegar a un acuerdo con ellos, de que podamos tener, como todos tienen, el recolector de residuos. Nosotros llevamos la basura a Barrio Paraíso, que tenemos ahí nomás, que sí pasan los recolectores. Y bueno, aparte de que nos inundamos esas cosas, bueno, siempre la CTD y Barberón nos están apoyando, porque por ahí nosotros llamamos y es como que ellos no van. Y bueno, a través de ellos que van y hablan con ellos, vienen y nos brindan ayuda de qué es eso del colchón, esas cosas, que tampoco es la solución, porque nosotros necesitamos otro tipo de solución, porque hoy nos dan eso y al otro día está lloviendo y estamos en la misma situación. Y bueno, los vecinos nosotros arreglamos como podemos los terrenos. O sea, no sería justo de que después, cuando esté todo bien, de que ellos vengan, porque ahora no vale nada los terrenos ahí. Pero el dueño, cuando va a querer los terrenos, va a decir que va a querer cobrar mucho más de lo que valía. Y bueno, no es solo que no inundamos, sino que hay dengue. O sea, ahora en el verano va a haber mucho dengue. Los chicos se enferman, muchas enfermedades traen las inundaciones. Y bueno, es de las que nos pasa a nosotros ahí en el Piedral. Y bueno, la realidad es que no sabemos qué va a pasar con nosotros todavía. Pero los otros sí, porque lo van a urbanizar. Pero nosotros, la verdad, estamos ahí. Y no es justo que tampoco nos lleven a otro lugar donde no haya nada, porque nosotros necesitamos un lugar estable donde criar a nuestros hijos, de poder decir, este es mi terreno y acá se crían mis hijos. No que nos lleven a otro lugar donde no haya nada tampoco, porque, bueno, a pesar de que se inunda ese lugar ahí, nosotros tenemos tasadita, tenemos hospitales cerca. Si nos llevan a otro lado, no vamos a tener eso, porque, o sea, es como que ellos te llevan a otro lado y no le importa cómo vas a salir de ahí, o vas a llevar a tus hijos al médico, o si no tenés ni un medio de movilizarte. Y entonces, como, bueno, o sea, eso, lo que nos viven en ese lugar nos sufren, pero si a nosotros nos llevan a otro lugar, nos localizan, eso es lo que nosotros vamos a sufrir, porque no hay nada al otro lado donde te llevan. Y la gente de nuevo tiene que vender y mudarse a otro lugar. Y, o sea, nunca encontrar un lugar estable donde puedas quedarte y criar a tus hijos. Y bueno, eso es lo que quería decirle. Y bueno, nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ya es la primera vez que hablo, así que bueno, gracias. Quizás antes de pasarle el micrófono a ustedes, hay dos cosas que me gustaría saber, y posiblemente también a los asistentes acá, María, y es que uno ve un barrio que está bastante bien organizado, hay casas de madera, evidentemente el ancho de las calles permite el paso de la ambulancia, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué no nos contás, si podés brevemente, en qué momento se organizó esa ocupación, cómo fue que se dividieron los vecinos los lotes para que no surjan, que evidentemente no lo mencionaste, conflictos o peleas, ¿no es cierto?, por la ocupación del lugar? ¿Puedes contarnos un poquito la historia del Piedral? Bueno, o sea, cuando los vecinos no teníamos calle todavía, bueno, todos los vecinos nos juntamos y decidimos que teníamos que tener un lugar por donde pasar por lo menos la ambulancia. Bueno, no es grande la calle, pero puede entrar una ambulancia. Entonces fuimos corriendo los cercos y bueno, entonces con la presidenta de barrio, que era Santiago, bueno, ellos entraron con las máquinas y bueno, cada vecino, como sabemos que necesitamos calle, bueno, entonces cada quien fue corriendo sus terrenos y bueno, accedió de que se hace la calle y bueno, no hubo ningún tipo de conflicto. Y bueno, y ahora estamos divididos porque una parte es el espacio verde y la otra es el sector privado donde yo estoy. Y así fuimos con los vecinos. Y bueno, y la luz, fuimos teniendo, porque nosotros compramos los postes, porque él tampoco quería poner postes para que tengamos, y bueno, y ahí la luz, porque antes era como enganchada, tenemos la luz solidaria nosotros, y bueno, y así, cada quien, bueno, compra su cable, y bueno, ahora es como que Elsa viene, si compras el poste, si te pone la luz, si no, no, y bueno, entonces los vecinos como que estamos teniendo luz, lo que no tenemos es luz pública, eso, y bueno, y esas cosas. Muchísimas gracias. Entonces, ahora sí. Susana Pereira y Francisco Benítez, que vienen de la charla 145, les voy a pasar el micrófono, ustedes se dividirán la presentación. Sería también bueno que, como le pregunté a María recién, nos contaran un poco cómo fue el proceso de ocupación, cómo arreglaron la organización vecinal, etcétera, ¿sí? Para, digamos, dar a conocer la charla, que seguramente acá muchos no la conocen. Buenas tardes, mi nombre es Francisca. La verdad que es un gusto estar en este lugar. Bueno, y poder contarnos, ¿cierto?, nuestra historia de más de 20 años más o menos fue nuestra lucha. Y bueno, hoy realmente estamos en un barrio realmente muy bien formado. No fue fácil nuestra lucha. Empezamos, ¿no es cierto?, ese lugar que quedan Costanera, Chacabuco, Vaperón y Martín Fierro, a lo mejor algunos conocen, era ley basural. Realmente fue largo el proceso nuestro, una lucha realmente soportar, ¿no es cierto?, que fueran los camiones de la municipalidad a tirar esa basura en nuestro lugar. Soportar los mosquitos, enfermedades, niños desnutridos. El lugar era un espacio verde, era un polideportivo de la municipalidad. Fue más que nada un logro, ¿no es cierto?, porque tuvimos que pedir un cambio de ordenanza. No fue fácil porque tuvimos que cortar la calle, hacer protesta delante del Consejo Deliberante. Y bueno, realmente fuimos mujeres realmente luchadoras, y que bueno que hoy podemos ver, ¿no es cierto?, un gran proceso en este lugar. También agradecer a la universidad, que siempre estuvo con nosotros desde el primer momento que nosotros estuvimos ahí. El primer estudio que se había hecho, ya la municipalidad decía que no, que estaba ya contaminado, y bueno, seguíamos luchando hasta que nos dijeron que no nos podían dejar en ese lugar porque era un espacio verde. Entonces nosotros empezamos a insistir de que se haga un cambio de ordenanza, y bueno, ahí empezó nuestro un gran desafío realmente, porque hoy, bueno, poder ver ese lugar urbanizado, teniendo ya 54 viviendas, con un loteamiento, con un servicio, bueno, y ahora que se haya aprobado hace un mes lo que es agua y cloaca y empedrado, realmente es una satisfacción de que uno realmente, cuando uno quiere, puede. No es fácil la lucha, hay que soportar, hay que estar con la parte política, digamos. Muchas veces tenemos que enfrentarnos a muchas luchas, y decir, bueno, ay, otra vez está acá. Pero realmente, no solo por nosotros, ¿no es cierto?, sino por nuestra familia y esa gran familia que hoy realmente, cuando nosotros empezamos, éramos 200 familias. Hoy somos casi 480 familias con 2.700 habitantes. Y bueno, poder ver, ¿no es cierto?, crecer nuestros hijos, nietos en este lugar y tener un lugar con un ambiente mejor, digamos, ¿no es cierto?, con tener hoy, por ejemplo, un agua potable, ¿no es cierto?, que podamos realmente no decir que está corriendo por una manguera, por una cloaca, ¿no es cierto?, que tiran los vecinos. Bueno, hoy podemos ver, ¿no es cierto?, que estamos realmente saliendo adelante. También le quiero dar a mi amiga Susana, que ella cuenta lista, ¿no es cierto?, de lo que es el barrio ahora. pero no es muy, como decía el arquitecto, muy fácil resumir en tantos años de trabajo y de tanto trabajo de empujar, ¿no es cierto?, creer sobre todas las cosas, creer que uno puede alcanzar el cana en el lado lleno de la casa, del barrio, del cambio, porque si bien yo no me crié en una villa, ya hace muchos años llegué ahí cuando no era nada, ¿no es cierto?, como mi amiga también, y pasamos varias cosas, empezamos en ese tiempo que empezamos, no éramos comisión, no podíamos tener comisión porque no era barrio, no era, bueno, si me voy acordando, me voy contando cosas que ella quería recalcar algo que la arquitecta hablaba y que o sea, yo escuchaba y que me pude dar cuenta este tiempo. Nosotros salimos con Oscar y con ansia varias chacras porque creemos que no estamos muy agradecidas, la verdad, porque sabemos que nosotros tuvimos una gracia especial, porque no es fácil de la manera que estaba nuestra chacra, porque nuestra chacra era inhabitable, o sea, desde vamos, fue el iglesia basural de Posada, no era cualquier chacra, y partiendo desde ahí, así que imagínense, partiendo desde ahí. Entonces creemos que el aliento, sobre todas las cosas de los vecinos, por ahí es a los que están presentes, a los vecinos, el aliento a que trabajando se puede. Otra cosa que rescataba de lo que hablaba la arquitecta de la parte social, con mi compañera estamos trabajando también en el área social, yo ya soy parte de la Facultad de Humanidades en el área social, porque es muy importante el área social, como decía ella, nosotros estamos muy agradecidas porque siempre hubo gente que nos acompañó. Si bien este último tiempo fue más especial, porque cada tiempo fueron diferentes, pero el tiempo de, como decía ella, del cambio de ordenanza, porque era partiendo que era inhabitable, era tierra que no se podía tener terreno porque era espacio verde, entonces teníamos que hacer cambio de ordenanza. Partiendo de cada punto, de cada cosa el tiempo que fuimos atravesando, fueron experiencias diferentes, y este tiempo fue especial por eso, porque salió la duda desde el gobierno realmente de la urbanización, que fue, entramos en el plan de urbanización del padre Pica, y donde participaron presidente, don Oscar, nosotros estamos, realmente yo desde mi parte siempre estoy agradecida porque la verdad que puso siempre personas en nuestros caminos de aliento y todo eso. Entonces, sobre todo como vecina, el no bajar los brazos, el seguir, no es fácil, porque si nosotros miramos, como decían los arquitectos, miramos así a nivel así, vemos que como que somos una arenita en una playa, por la situación de lo que es la situación en los diferentes barrios, hoy nosotros por eso decimos, estamos re agradecidas porque vemos que no es fácil llegar a la urbanización, acá nosotros seguimos trabajando todavía en la charla porque estamos en el tema de las cloacas, de todo eso que salió ahora. Pero a nivel Posada, a nivel ciudad, estamos re agradecidos porque vemos chacras que necesitan muchísimo, desde la base, que es la organización de la comisión vecinal, que hay vecinos que no tienen idea de cómo comenzar una comisión vecinal dentro de esa chacra. Por eso recalcamos nosotros de lo que es el trabajo social, porque es la base. Si nosotros podemos ir, nosotras trabajamos aparte de trabajar en lo que es con nuestra comunidad, trabajamos también espiritualmente, ¿por qué? porque nos dimos cuenta que si bien se viene y se planta una casa social, se le da un lugar nuevo a la familia, si no se le da la capacitación de cómo vivir nuevamente, que algo decía la arquitecta, y me encantaba que se me comparte su materia para estudiar, porque realmente si no se parte de esa base que es una capacitación, acompañamiento desde lo social hacia la gente que vive ahí, nosotras sabemos desde lo que es no tener para bañarte, no tener luz, no tener añadir los cabecitos, porque eso es lo que cuando recién añadir cada cabecito de para llegar hasta tener luz. Si nosotros no partimos desde lo que podemos llevar una casa y ponerlo como nos sucede todavía en el barrio donde decimos no, es mucho más profundo, es mucho más profundo. Entonces, sobre todas las cosas, marcar eso también, que la organización, si desde el Estado se pudiera, siempre soñamos, nosotros somos muy soñadores, soñamos de que si desde el Estado si se pudiera acompañar con la parte social más profundamente, por eso estoy agradecida con los chicos de la facultad porque hacen una parte muy importante que es organizar a los vecinos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, si se pudiera implementar aparte de lo que se fuera darle una casa o darle un terreno propio a una casa, darle un cómo llevar adelante eso, sea una herramienta más, o sea, por eso le digo, somos soñadores, o sea, que llegue en un momento dentro de eso que habla, que me gustó mucho porque veo muy completo lo que decía el arquitecto, pero también es muy, muy pequeño, decía, a la necesidad, o sea, la necesidad grande y la herramienta pequeña, así, a lo que está bien pensada, pero es pequeña a la demanda. Y bueno, entonces. Muchísimas gracias a todos los disertantes. Ahora viene el momento de ustedes, los que siguieron escuchando, aprendiendo, pensando, jugando, preguntándose cosas. Yo le voy a pedir entonces a nuestro querido doctor de Antropología, Tori Brites, que venga acá y que ayude a coordinar la intervención de ustedes, ¿sí? Respecto de irle dando la palabra a medida que la vayan pidiendo, mientras él se acomoda y ustedes revisan qué quieren preguntar. Les digo que el viernes que viene, a las 18 horas, en este mismo lugar, va a haber otro panel, va a estar dividido en dos partes. En la primera, un arquitecto que viene de La Plata a ayudarnos a pensar sobre hábitat social, va a presentar todo lo que es la cuestión del hábitat social, ayudado por Oscar Matos, que va a explicar por qué digamos, esto entraría en la agenda de la Facultad de Humanidades, esta cuestión. Y en la segunda parte, algo que se acaba de mencionar, es decir, un panel donde se van a ver distintas experiencias de lo que es la capacitación, que llamamos capacitación para el trabajo y oportunidad laboral. En realidad, el trabajo es muchas clases de trabajo. Como hoy me decía Oscar, aprender a leer una escritura es un trabajo y es un aprendizaje. Así como definir en qué lugar es necesario empezar a organizarse, porque se viene el dengue en verano, esa también es otra clase de trabajo. Y resolver que tras la granizada hay una cantidad de vecinos que se les agujereó el techo, esa es otra clase de trabajo. ¿Ven? La magnitud es inmensa, pero siempre pasa por el mismo principio. ¿Cómo se capacita, cómo se empodera el vecino para que solidariamente pueda resolver su problema personal, pero el problema del barrio, el problema de todos los demás? Esto entonces va a ser el 4, el próximo viernes. Luego, algo importante, algo que está fuera de agenda, el jueves 17 de noviembre, y merced a la intervención de Beatriz Curtino, profesora de la casa, en el aula magna de la facultad y a las 19 horas, es decir, en la otra parte del edificio Plata Baja, la gente del proyecto Techo va a venir a mostrarnos los últimos relevamientos, el resultado de los últimos relevamientos sobre los barrios de la ciudad de Posadas. Es muy especial este ofrecimiento que hace Techo. Están todos invitados a venir entonces. Sería jueves, cambiamos el horario y el lugar. Aula Magna a las 19 horas. Y el viernes 18, ahí sí, volvemos a estar acá. El último de los paneles de esta serie, donde se va a hablar de el problema del derecho a la propiedad, miren que vinieron mencionándose en todos los paneles, y qué pasa con la inseguridad jurídica, que es la que además en este panel fue levantada tanto por las vecinas como por los arquitectos aquí presentes. Así que con eso nosotros cerraríamos el ciclo, por lo menos por este año. Dicho esto, adelante, Tony, te paso el micrófono. Bueno, ahora llega el momento más interesante del intercambio de opiniones, punto de vista. Después de esta planteado, ¿qué vamos a pedir para que pueda anunciar parte de los presentes? Preguntas cortas, respuestas cortas, sin poner un poco las voces de todo. Bueno, sí, una pregunta, a que dar una opinión. En todas las exposiciones, como es inevitable, aparece la problemática del agua. A mí me interesaría escuchar la opinión de cualquiera de ustedes. Respecto a la participación de SAMHSA en todos estos procesos, teniendo en cuenta o preguntando si realmente es un aporte o es un obstáculo más, ¿no? Sobre todo de la visión de lo que establece la Constitución respecto al derecho humano, el acceso al agua y su saneamiento. Me gustaría escuchar esa opinión. Y la otra pregunta el respecto que si dentro de todos estos proyectos habitacionales y sobre todo escuchar un poco a los arquitectos respecto a si hay alguna visión para considerar los cambios climáticos, el calentamiento global con respecto a los diseños de la vivienda fundamentalmente. Sí, referente a lo de SAMHSA, tuvimos muchos inconvenientes cuando se trabajó en la zona Saimán, porque todos esos barrios estaban provistos con perforaciones. Los vecinos tenían cooperativas y pagaban, algunos pagaban, otros no, con toda la problemática esa. Y SAMHSA no iba a aprobar un tendido con perforaciones, pero tampoco quería hacer las subestaciones por el costo que implicaba eso, porque tenía que hacer unas subestaciones muy grandes. No recuerdo en este momento el costo ni la dimensión, pero el problema era que si seguíamos con las perforaciones, el plan no nos aprobaban el programa, ¿no es cierto? Lo único que se logró fue tarifas económicas, tarifas sociales, y con ENSA lo mismo. Sí, ellos lo que hacen es monitorear todas las instalaciones que estuvieran reglamentarias. Nos ayudaron, sí, en la parte de proyecto, pero después fue una pelea muy dura. La perforación es un problema para la comisión vecinal, la cooperativa, cobrar a cada vecino. Hay vecinos que pueden pagar en un determinado momento, hay otros vecinos que no. Hay veces hay auxilio por parte del municipio con camiones de agua, pero lo lógico era que si hacíamos un tendido nuevo, SAMHSA proveyera el agua. Es un poco la paradoja cuando se privatizan resortes estratégicos del desarrollo urbano y de la calidad de vida y de los derechos inalienables de las personas, ¿no? En eso, por ejemplo, yo ahora estoy alejado de la administración municipal, pero recuerdo, por ejemplo, que cuando surgió toda esta diáspora de las urbanizaciones con ADI, necesitábamos que le dieran la factibilidad de conexión. Y ahí empezó a aparecer el interés empresario, entonces por primera vez decían, no hay factibilidad de agua. Y llegó a cuestiones como que se perforara el acuífero guaraní. Decía, resultado más indeseable todavía. Por ahí vos podés hablar más del punto de vista de la administración, pero me gustaría contar por tu segunda pregunta. Y te diría que entra el tema del agua en otra dimensión. No el agua solo canalizada, como por caños, sino que la visión de, del agua, y si vos querés, desde la cuenca hídrica, como la unidad espacial para la planificación, tanto para lo urbano como para lo rural, hoy sea, es un imperativo prácticamente. En el mundo, en planificación, el ítem cambio climático, riesgo y vulnerabilidad ocupa un lugar tan importante como podría ser el uso del suelo o dominio de la tierra. Hoy es una variable que está en el primer orden del día, de ser contemplado en todas las cuestiones. Nuestra provincia de Lima ha sufrido eventos particulares que ya está requiriendo como de normativa, o sea, recuerda la última crecida del río Uruguay, subió a 22 metros del soberbio y 25 un poquito más arriba, ¿no es cierto? Y de golpe se inundaron bienes estratégicos, plantas transformadoras, plantas potabilizadoras. No puede ser que no tengamos, yo tengo responsabilidad de funcionar en este momento. Estoy impulsando para que tengamos, por ejemplo, un decreto para que no pueda haber asentamiento y mucho menos inversión pública para computar. Porque estaríamos malversando fondos concretamente. Por dar un ejemplo macro, yo sé que se aleja un poco de la realidad específica que han contado acá nuestra colega Teresa, pero tiene que ver con la planificación que voy a contar. Sí, para agregar dos cositas respecto a eso, lamentablemente considero que la legislación no es favorable al ciudadano y eso es un gran error. Hoy sale 500 pesos el metro lineal en un suelo de condiciones de tensión admisible de 1,5 a 2, un suelo dura colorada, la tapada, digamos, por metro lineal de cloaca. Nosotros vamos en una discusión sobre un lugar de saneamiento donde se quería que se haga ya en conjunto la cloaca con la obra de saneamiento y no lo solventa SAMSA porque solo presta un servicio. Entonces estamos en esa discusión y después sale tres veces más porque hay que romper esta cuestión y romper constantemente el empedrado. Entonces se hace muy difícil así, y es una situación supra otra vez, supra que pasa por una decisión unilateral en el negocio. Y doy un ejemplo, hoy tenemos el paradigma de urbanización con luces y sombras, es Medellín. Medellín, porque es clave para que exista un buen ordenamiento y planificación, esta cuestión, ¿quién maneja la infraestructura? Medellín tiene una empresa mixta, o sea, pública-privada, que cotiza en bolsa. O sea, entonces pudo hacer todas esas obras y esa transformación. Y con respecto a lo otro, a lo de la sustentabilidad o la cuestión climática, sí, hay avances en el proceso. Hay, la Secretaría de Energía hizo algunos avances hace algunos años, lo hice ahí en Lido, de la provincia, y después, bueno, se elaboró una ley de etiquetado de una vivienda. O sea, una vivienda que, digamos, sea óptima, es la que menos consume. Y tiene un periodo de inversión inicial que se debe hacer, que los entes de vivienda deberían aplicar para bajar el consumo. Yo bajo y se está haciendo todo al revés, porque cada vez se está transformando, cambiando los transformadores de cada manzana para que aumente por el confort individual, digamos. Nosotros necesitamos cada vez más prioridad y eso colapsa en el tiempo. Entonces se debe ser muy enérgico en esa cuestión. Y en ese sentido no ha existido una inversión en los entes, sobre todo energía eléctrica. En estos casos que estamos hablando del área metropolitana, se ha extendido de 10.000 habitantes a 70.000 habitantes y es el mismo cable alimentador de hace 45 años. Ahora se cambió, se hizo una negociación y se empezó el cambio, creo que se inauguró ahora. Y es vergonzoso porque todos hicieron negocio con el suelo, todos. Y resulta que esta gente que está viviendo desde el 84, desde el 90, no, el 2004 se entregaron la primera vivienda, o sea, están conviviendo que a las 15 horas se dan los cortes de luz, con lo cual no hay agua. Entonces, y todo eso está pasando. Entonces, eso nos pasa, me parece que las legislaciones deben ser más fuertes. Sobre todo es una exigencia porque nosotros damos energía al resto del país. Lo interesante sería que la distribución de la energía, sabemos que la misión de la compra de energía a un costo diferencial, ¿no? Es un costo más alto, porque siempre uno pensaba que nos vendían como el más alto. Entonces, por lo menos que se establezca lo estratégico, o sea, cuáles son las inversiones necesarias para el funcionamiento y el mantenimiento y el desarrollo planificado de la necesidad energética. ¿Alguna otra pregunta? Sí, más que pregunta quería comentar algo, digamos, en función de lo que recién se habló en cuanto a este proceso de llevar los barrios tan alejados con todos los inconvenientes, y se habló de la planificación de Rosario. Y en Rosario hay un interesante proyecto, digamos, donde lo que están haciendo es recuperar las tierras aledañas, digamos, a la provincia, a la ciudad, perdón, para el desarrollo de la agricultura familiar, que de esa manera, digamos, también, digamos, generar la posibilidad del desarrollo de la agricultura familiar, lo que tenemos acá, leyes, proyectos, una familia y demás, que siempre planteo, ¿no? Bueno, muy interesante el proyecto, pero ¿de dónde sacamos las tierras? Y por otro lado, tierras que tampoco estén en lugares tan alejados, que también implican todo un problema para que el productor pueda acercar al consumidor, digamos, sus productos. Así que bueno, un poco pensando en que la planificación puede pensarse mucho más allá de pensarla solo en el hábitat como la vivienda, ¿no? Sí. En realidad, nosotros tenemos, digamos, una cuenca productiva muy cercana, 17 kilómetros, que es todo el área de Santa Inés, y para las que son las áreas productivas con vías lógicas para atender a un mercado de 700.000 habitantes. En división de suelo, en calidad de suelo, en condiciones climáticas, pero lamentablemente en la organización productiva del Estado se sigue, algunas cuestiones por alimentos no han potenciado la totalidad de esas cuencas productivas, algunas interacciones con la biofábrica tampoco han dado la mayor eficiencia de esos casos. Y se sigue en los mercados de abastecimiento, se sigue, digamos, por cantidad y calidad en colocación de mercado, se sigue trayendo de otras provincias. Y a lo sumo, los que son de hortalizas, las diarias, las cuencas más cercanas están a 60, 75 kilómetros, o sea, es un despropósito, cuando tenemos a 17 kilómetros, pero es una organización, para mí es un proceso. De educativo, o sea, hay una cuenca lechera que se organizó en la frontera con Brasil, donde hoy compite con la láctea, con Nestlé, que es la más importante, y se organizaron así, eran gente que sin trabajo hace 15, 20 años empezaron ese proceso y hoy avanzaron con esa cooperativa una barbaridad. O sea, nosotros tenemos las condiciones, lo que no tenemos es el proceso instalado, y enseguida alguien quiere ser intermediario, no productor. Ese es el gran problema, porque ahí gana el intermediario, el transporte, pero el que produce tiene dificultades y eso va a aumentar. Sí, a mí me parece que con tu pregunta damos un poco la tecla en un tema que quedó como si fuera un tema de la antigüedad, los famosos cinturones verdes, ¿cierto? Los anillos de quinta. Era en definitiva la charca que creaban los agrimensores al fin del siglo XIX alrededor del trazado urbano. Yo creo que todos los imperativos de cambio climático, de las consecuencias sociales y económicas de la economía urbana en lo que hace a la expansión ilimitada, obliga a pensar en esas estrategias que aparte llevan al desarrollo económico, al desarrollo humano de la población, en el anillo inmediato también, y en los vacíos urbanos, que no son ocupados, digamos, con densificación residencial, como se debería. Porque también es una forma de evitar la pérdida de suelo productivo y que no tiene vocación urbana, y transformarlo en urbano para generar toda la especulación del terreno intermedio que tenía más vocación suburbano, rural que urbano. Entonces es una forma de darle un valor y no decir total esa tierra está vacía. Aparte tiene que ver con la posibilidad de incorporación al trabajo, la posibilidad de dignificación de cuantos procesos sociales. Gracias. Yo solo una reflexión, primero celebrando este tipo de encuentros, de eventos, que tanta falta nos hace, y la posibilidad de poder discutir, debatir y encontrar un trabajo común en la defensa de los intereses de los sectores que menos tienen en una ciudad como la nuestra, ¿no? Porque no escapa a nosotros que todo el relato que plantearon ellos, los arquitectos, y la competitividad y los problemas y la situación en la que estamos son definiciones políticas, han sido decisiones políticas, ¿sí? Tener el sistema de transporte que tenemos ha sido una decisión política, tener la liberación que generó en su momento el IPRODA para que sean las empresas las que decidan dónde construir los barrios, fue una decisión del Estado. Encima después, una ley en la cual no era obligación generar los servicios imprescindibles en esos barrios, con las propias empresas antes de entregar los barrios, más problemas todavía para los sectores sociales. Sí, pero creo que hay una enumeración de cuestiones, lo que bien decía también el arquitecto, se hizo en función de esta especulación inmobiliaria absoluta, el desarrollo hacia un lugar de la ciudad y no hacia donde hacía falta, donde estaban los espacios que más podían beneficiar a los sectores a un desarrollo de la ciudad más ordenado. Entonces creo que ante las resoluciones que terminan siendo decisiones políticas de quienes nos gobiernan, es tomar conciencia, darnos cuenta, como bien decía la señora, luchas y luchas de estar, de andar, de reclamar, que se puede. O sea, que a veces no hay la fuerza suficiente, pero que se puede, porque las decisiones se toman a veces más en función de la política, menos en la función de la política y más en función de los negocios, como ha sido mucho el desarrollo de estos últimos años en nuestra ciudad. Digo, ni hablar de la supraobra que ha sido nefasta para la ciudad de Rosario. Bueno, buenas tardes. Por ahí preguntarle a la compañera de los barrios que vinieron con el aporte, ¿cuál es el proceso del que vienen? Digamos, ¿cómo llegan al asentamiento, cómo llegan a asentarse? Partiendo por ahí de la idea charlando con otros vecinos asentados, que por lo general se viene de otro asentamiento o se viene de una historia de asentamiento, y cómo creen que la universidad por ahí en el barrio, en la 145, ustedes comentaban que hubo un aporte. ¿De qué se trató concretamente ese aporte y cómo se puede calificar desde los estudiantes, por lo menos de las ciencias sociales, ¿no? Que coincido con la arquitecta, que el trabajo tiene que ser interdisciplinar, multi y pluri, me gustó esa distinción de cómo se hace el trabajo, pero por ahí, bueno, esas dos cuestiones, ¿cuál es la historia de la que viene y cuáles serían los aportes más calificados desde la universidad? Bueno, más que nada, ¿no es cierto? Como comentaba, ¿no es cierto?, que nosotros éramos un espacio verde, un espacio privado, digamos. Tuvimos, ¿no es cierto?, que trabajar políticamente, ¿sí?, cuando estaba Grignole, poder trabajar con él en la política para que él nos pueda dar la comisión vecinal en ese lugar para empezar a trabajar en ese tiempo. Tuvimos que hacer esto para que, para poder organizarnos nosotros como vecinos, digamos. En ese tiempo nos formamos como una comisión organizadora y ahí empezamos nuestra lucha. Pero ¿qué pasó? Cuando nosotros empezamos a organizarnos, Grignole se puso en nuestra contra y tuvimos que seguir remando con todos los políticos que venían tomando, digamos, el gobierno, ¿no es cierto?, siguiente, y seguir peleando, porque nosotros queríamos, ¿qué queríamos? Queríamos vivir dignamente, ¿sí? Teníamos que soportar realmente que vengan, que nos corten la luz, que no nos dejen, ¿no es cierto?, tener el agua. Era luchar y teníamos que sacar de ese barrio, porque ahí era vertiente, ¿sí? teníamos un pozo que ese pozo nosotros ocupamos como agua para tomar. No era fácil nuestra lucha, porque teníamos que pelear con el gobierno que estaba de turno. Seguimos, no es fácil. Seguimos luchando porque dicen, no, porque vos estuviste a lo mejor con aquel trabajando, pero no porque nosotros queríamos así llegar a algo, ¿no? Sino porque queríamos ver nuestro barrio, que tengamos, ¿no es cierto?, algo para nuestros chicos, cuando no tenían ni documentos, cuando no teníamos un hospital cerca. Hay madres que nosotros hasta ahora tienen hasta 12 chicos y tienen que dejar sus chicos para ir a trabajar. Ese hijo mayor que le tiene que estar cuidando a sus niños, y que hay madres que vienen únicamente de asignación, ¿sí? ¿Cómo nos ayudaba la facultad, los chicos en la facultad, a organizarnos, a formarnos, ¿cierto?, grupos para seguir trabajando y enseñándole a esa familia que en lo personal, en la higiene, en que tenían que limpiar, en hacer, por ejemplo, mejorar ese hábitat que ellos vivían, cómo ellos vivían, que vivían entre malezales, entre basurales, entre arañas, ratas, víboras, así se vivía. Y sin luz, ¿se imaginan lo que es eso? No fue fácil nuestra lucha. Y fue una lucha constante. ¿Sí? Nosotros ahora, desde el año pasado, gracias al señor Oscar Mató, que estuvo trabajando con nosotros en el barrio, bueno, pudimos lograr esa urbanización. Se hizo un trabajo en conjunto, tanto con Antonella, con Fernando. Fuimos trabajando en conjunto con barrios realmente, y con chicos de la facultad, que fueron los que nos alentaron a seguir adelante. Pasamos muchas dificultades, tanto como grupo, porque éramos solo mujeres las que luchamos. Hasta ahora seguimos siendo mujeres. Pero no bajamos los brazos, ¿sí? Yo aparte soy promotora de salud, estoy a cargo de ese chakra también como promotora. O sea que no es fácil nuestra lucha, y seguimos. A pesar de que cuando nosotros se hizo el estudio de la facultad, la municipalidad, porque no nos quería dar el espacio, nos decía que no, que el estudio de la facultad había salido contaminado. Hasta que llegó un año que nos iban a sacar a toda esa familia que estaba en el mar. Éramos 245 familias, o sea, éramos 700 habitantes más o menos. Y nos plantamos igual. Y bueno, y hoy creo que algunos conocen ese barrio. Creo que queremos alentar a otros barrios. Fuimos alentando hasta ahora, seguimos alentando a que si uno quiere, se puede. Bueno, mi pregunta es para todos, porque en realidad ustedes creo haber narrado cómo comienza esto, ¿no? Esta inquietud de la Secretaría empieza a partir de una preocupación, que era la preocupación de los desalojos violentos. Acá, entonces, la palabra seguridad tenía dos acepciones. Si había desalojos, porque había alguien que reclamaba la seguridad de su propiedad. Y simultáneamente, si actuaba la policía, actuaba el nombre de la brutal inseguridad de la gente que había sido apaleada y corrida de ese lugar. Quiere decir seguridad, quiere decir muchas cosas. Aquí fue el arquitecto Borio que habló en términos de seguridad con un ejemplo muy claro, que fue esa primera barriada planificada. Llega el momento en que de golpe lo que es un corredor, digamos, de tránsito, se convierte en un problema de seguridad y luego en una solución de seguridad. Como yo, por otro lado, también soy vecina y me doy cuenta de que las lluvias clásicamente plantean un brutal problema de inseguridad. ¿Sí? Vecinos que ven sus casas arrasadas por las correntadas de los arroyos que suben, naturalmente suben, problemas de seguridad muy enfatizados. Por ejemplo, alguna vez anduve dando vueltas monitoreando algún barrio de Edel y entonces en las reuniones de, no me acuerdo cómo se llamaba la organización, bueno, juntaban ahí los vecinos, las maestras, el problema siempre era la seguridad generada por la inseguridad de los adolescentes, que a su vez aparentemente tenían problemas de seguridad en cuanto a su identidad y su pertenencia. Seguridad en muchas cosas. A mí me preocupa lo que se dijo recién, la vecina lo dijeron, el tema de del dengue, ¿sí? Se me olvida de la enfermedad que ataca a los perros, la desmayada. Eso también es inseguridad, y me asombra ver cómo esa costanera en algunos puntos hace suertes de riñones donde se va amontonando el camarotal, y ese camarotal no lo limpia nadie, y eso también es un problema de seguridad. En el otoño la municipalidad empezó a poner carteles por todos lados advirtiendo al dueño de la vereda o del baldío que ese lugar debía ser limpiado. Yo ahora veo los mismos lugares y se viene el verano y ese es un problema.